Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos a vuestro podcast de cine favorito, Cine de Barra. El único podcast que podrás disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquito. Fresquísimo y en el búnker. Ahí abrigado y seguro de que no te caiga algún que otro misil, bomba y casco de edificio que dejamos la pandemia y empezamos con la guerra, que tiene cojones la cosa. Y para amenizar esta velada en el búnker, yo en concreto en la Benalcueva, que llevo todo el año casi en la Benalcueva, pues tenemos al, pues yo diría que junto con Doc, el más amante de lo bélico, que no es otro que Plisken. Buenas, Plisken, ¿qué tal? Muy bien, pues nada, aquí encantado de participar en el programa. Y nada, a ver lo que nos tiene preparado el compañero y contertulio Luigi Bercotti. Sí, porque el tema de hoy se lo ha preparado, entre comillas, como siempre. Las comillas siempre son importantes, ¿eh? Sí, el Ayatollah de los Rancios, el Cementerio de los Chistes, el Aljibe de Caca. Y yo diría que me atrevería a decir que el Putin del podcasting, Luigi Bercotti. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues... el Putin del podcast. Putin. Eso es... el hijo de Putin del podcasting, ¿no? Eso ya lo has dicho tú. Bueno, pues nada. Vamos a ver cómo nos sale aquí la cosilla. A ver qué tal se nos da esta pequeña retrospectiva. Retrospector. Exactamente. Sí, porque es un programa de cine de barra, pero podría ser perfectamente un spin-off de cosas que nos hacen sentir viejos. O sea, vaya, de hecho, en este momento vamos a meter la cuña de cosas que nos hacen sentir viejos. Ahí, ahí. Cosas que nos hacen sentir viejos. Con Luigi Bercotti. Bueno, pues ya estamos aquí en Cosas que nos hacen sentir viejos. La sección que te arruinará el día. En este caso, el programa que te arruinará el día. Así que si llevas un día regulero, casi mejor que lo escuches en otro momento. Hoy vamos a hablar de todo aquello que sucedió a nivel audiovisual en el año 1997. ¿Por qué? Pues porque hace del año 1997 hace 25 años, un cuarto de siglo, nada más y nada menos, ¿no? Y entonces, pues bueno, hemos estado mirando y la verdad es que hay bastantes cosillas que comentar, así que eso, pues hablaremos de múltiples cosas y como siempre, ello dará pie a que nos vayamos por las ramas, que salga alguna nueva anécdota del cliché o cosas similares, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo antes quería decir, porque vamos a hablar cosas de 1997, pero yo quería irme un poquito más atrás, que justamente hoy que estamos grabando, 25 de febrero de 2022, se cumplen 30 años de la publicación de un discazo del Vulgar Display of Power de Pantera. Y porque lo sé porque me ha salido la notificación, el recuerdo en Facebook, y aprovechando este momento de naftalina, pues tenía que meterlo. Así que venga, ya dicho, ya me queda contento diciendo esa coletilla. Me he quedado a gustísimo y venga, sigue Luigi. Bueno, pues entonces, ¿qué tipo de películas estaban en cartelera hace 25 años? Hace, pues, dos décadas y media, ¿no? Pues vamos a ver algunas de las películas que estaban disponibles y las vamos a comentar un poquito a ver qué nos parecieron. Pues mira, vamos a empezar, la primera en la frente, la primera en la frente. ¿Verdad? Titanic. Bueno. Titanic. Mira que, pues, Con el mira que había manera de amigo empezar de el programa, ¿eh? Leonardo DiCaprio. Mira que había manera de empezar el programa. Y empezamos jodiendo, haciendo daño ahí. ¿Qué recuerdo tenéis de Titanic? ¿Cuándo la visteis? ¿Dónde la visteis? ¿En el cine? ¿En casa? Venga, Vena, le explica Hola. tu circunstancia. Yo creo que lo expliqué, lo explicamos de, Vital. yo creo que lo explicamos de una Sí, vez. lo explica más de una vez, por eso te he dicho explícalo, porque lo ha explicado ya más de una vez. Yo creo que lo expliqué más de Y una te has vez. regodeado en ello, Sí, te regodeas sí. en la inmundicia. Sí, yo, o sea, estaba todo el mundo loco, frito con Titanic, todo el mundo diciendo que sí era maravilloso, que sí esto, que peliculón, que sí para arriba, que sí para abajo. Y yo le tenía en ese momento mucha gusa a Leopardo uf, es que me tengo que cortar, iba a decir el Leopardo y la gorda, pero no lo voy a decir. Y entonces. No, porque luego ahora la Kate Winslet me mola mucho, me parece un artistaza que lo flipa. ¿Y qué Pero decía la gorda ella? ¿Se la ha graciado? mucha gente se metía con ella, le llamaba la gorda. Y bueno, a lo que iba, que yo me negué a verla. Y más cuando el primer año en el piso de estudiantes, allí se escuchaba a la vecina poner la canción de la Celine Dion. Mira, pasamos de una gorda a una anoréxica de mierda. Joder. Vale. Ahí haciendo amigos. Mira, ¿cuánto llevamos? ¿2 minutos? ¿3 minutos? ¿A cuántos colectivos? ¿5 minutos? ¿Cuántos colectivos he Va a ser más ofendido? rápido, va a ser más rápido que la tarjeta esa amarilla que sacaron, La Vinnie que Jones, batió el ¿no? récord, que en Vinnie Jones, eso, que fue una Sega nada más salir. Pito, pito, estaba el vinillo en el círculo central señalando el que iba a sacar de centro, diciendo: Te voy a dar, te voy a dar. Pita el árbitro, sale corriendo, se tira en plancha y le saca amarillo. Ya se quedó tranquilo. Qué máquina. Bueno, Tío, pero pues. eso es un pa pero eso es fútbol en estado puro, ¿sabes? Sí, bueno, yo Nada ya de tontería, ¿eh? me he ganado los 2 minutos de expulsión, ¿no? En Y bueno. balonmano. Bueno, pues la vecina estaba todo el día con la canción de Titanic, de la Celine Dion, pero es que encima de todo la cantaba. Y claro, si tú eres Celine Dion y sabes cantar, pues mira, dentro de que te puede gustar o no, pero bueno, cantas bien. Pero la vecina, escuchándola decir. Hija de puta, pero además es que era que ponía la canción y terminaba y otra vez. La tenía en bucle en el repeat y dale que te pego. Entonces le tenía yo mucho asco. Pero bueno, dije que algún día la vería. Y unos años después, cuando por primera vez la emitieron en Antena 3 una Navidad, no sé si era un día 1, un día 25, era después de Nochebuena, Nochevieja. Y claro. Imaginaros, Antena 3, que entre anuncio y anuncio te ponían un trocito de película. Entonces, claro, si Titanic la peli es larga y la ves en Antena 3, yo creo que la peli empezó a las 8 de la tarde y terminó a las 2 de la mañana, una cosa así. No estoy exagerando, ¿eh? Y digo, si tengo que ver Titanic, pues qué mejor momento que verla ahora y verla mal, estando de resaca de haber salido el día anterior. Sin ganas de nada, viéndolo en A Antena 3 ti con te gusta, a anuncio. ti, tú eres masoca, ¿eh? Y pues, oye, fue como La catarsis. un momento catártico. Y pude decir que había visto Titanic. Y evidentemente, nunca más se me ha ocurrido ver Titanic, ni pienso verlo ni nada. Siempre me quedo con la misma reflexión. El meme ya este mítico que Leopardo hubiera podido subirse a la tabla si la gorda lo hubiera dejado. Pero casi que mejor así que se hubiera muerto. En fin. ¿Y tú la has visto, Plisken, o no? Luigi, ¿cómo fue tu primera vez al ver Titanic? Pues yo creo que la alquilamos en el videoclub y la vimos y tal y hombre, es que era exasperantemente larga, tío. Y hombre, incluso sin anuncios, ¿no? Porque como dice Benal, ya cuando la ponen en la tele y le meten los anuncios, es que eso ya es una cosa ya excesivamente ridícula, ¿no? Pero que es que se hacía muy larga, se hacía muy larga. Es que no, a mí yo estoy un poco como Benalma del Man, que no tengo intención de volver a verla más. La vi y dije, me aburrió, así que paso de volver a verla. Y Vamos, que tú, para yo mí que no la es, he visto, por para mí ese eso. día murió como director de cine James Cameron. Hombre, siempre hay sitio para la redención, ¿no? ¿Con qué? No, no, no, no digo que se haya producido, pero que. Ah, bueno, dice Puede que darse, ¿no? visto Puede en darse. retrospectiva, ¿no? No, no, no. O sea, ¿con qué se va a redimir? Ahora con los Con bichitos Avatar. estos Con Avatar azules, ¿eh? ¿Con la segunda parte? ¿Qué van a hacer ahora? ¿La segunda, la tercera, la quinta, la sexta? No sé. 2. Yo creo que se va a pegar un batacazo del copón. Ojalá, porque es que Avatar. Bueno, Avatar ya lo hemos comentado, que tú y yo lo vimos en el cine juntos. Y vimos cómo se salía un tío de la sala y nos miramos. Sí. Y yo pensando, diciendo, me gustaría salirme como tú. Pero bueno, vamos a terminar de ver la Pantera Rosa en azul. Eres mi héroe. Featuring Pocahontas. En fin. Bueno, Plisken, en serio, ¿tú no la has visto? No, no, no la he visto, no, no, no, no la he visto. Yo soy muy cabezón y dije de novela y no la veo. Y ya está. Bueno, pues mira. Así que pasamos a la siguiente película. Bueno, vamos a comentar otro fenómeno social, ¿no? Que se produjo con una película durante el año 1997, que fue la de los señores despelotándose y tal, Full Monty. Full Monty. Película, esta al contrario que la anterior, a mí personalmente me gusta mucho, aunque sí es cierto que se hizo un poco cansino lo de todo el mundo haciendo los estrici en todos los programas de televisión. No sé qué opinaréis vosotros al respecto. ¿De la película o de los programas de televisión? En general, de ambas cosas. Ve, es que si dices de los striptease en televisión, a mí se me viene la dantesca imagen del Boris Aguirre desnudándose en Tío. Crónicas Marcianas. Y Sí, digo, tío, no, con por el. favor. Sí, con Sí, el pero micropene. a Con él no el le hacía microtiso. falta. Hostia, tío. No, sí, tío. Qué asco. A él no le hacía falta hacerlo en plan Full Monty con otros cuatro, él lo hacía él solo, ¿no? De repente se bajaba los pantalones sin razón aparente y ya está. ¿Y de la película? Bueno, para echar un rato, tampoco me entusiasmó. Casi, casi me. Mira, si tengo que recordar algo positivo de The Full Monty, podría ser que gracias a Full Monty se hizo la película Se Buscan Full Montys, ¿eh? La película española, que tampoco me gustó nada, pero la banda sonora era de Los Enemigos. Los enemigos, sí. Y estaba muy guay porque creo que en la banda sonora venía la de Resucitado, o en el disco donde venía la canción venía Resucitado. Hay otra versión. Hay de Resucitar y hay dos versiones con letras bueno, dos canciones diferentes con letras diferentes y todo. Era Will Survive, ¿no? Era. Sí. Y Resucitado, sí. nunca estaré de Sí, vuestro pero lado. tiene una que es Resucitado esa y después tiene otra que cambia la letra, ¿no? Pero ya no sé, no Sí, venía en sí. ese álbum. Sí, cierto es. Y las canciones de Los Enemigos me molaba. Y había una versión, otra versión de La Felicidad. La La feliz, felicidad. la feliz, la La feliz, feliz va, ¿no? La La feliz feliz va. va. Que es ¿A por José L. qué? ¿A por qué? No Bueno. sé, Va a comprar a yo qué sé. No, no, perdón. Pues casi, eso es lo más positivo que puedo decir de Full Monty, porque Full Monty en sí, pss, me. A mí se me parece una película. A ver, no es una comedia de desternillante de estar todo el rato descojonándote, aunque tiene momentos muy divertidos, pero no sé, es que te mezcla cine social, ¿no? Que el cine social británico es bastante, bastante, bueno, bastante prolífico, ¿no? También con gente como Ken Loach y todo eso, aunque, claro, de una. Ken Loach de una forma mucho más seria y dramática, ¿no? Y no sé, creo que es una película muy bonita, ¿no? Te presenta los dramas humanos de los personajes y yo creo que es una película que a mí me gusta mucho, es una película que volveré a ver en algún momento. Y luego en cuanto a lo otro, pues ya está, pues ya lo que he comentado, ¿no? Que se hizo excesivamente viral antes de que tuviéramos el concepto de cosas virales en internet. ¿Tú has visto esta película, Plisken? No, esta sí la he visto. No recuerdo exactamente. Perdón. Yo creo que igual la vi, pero ya con Messi. Con retardes. A lo mejor ya estando 4 o 5 años después o algo así. Y la vi. Me gustó. Ni fu ni fa. Interesante. Me recordó a lo que tú dices, a las películas estas inglesas que te reflejan drama social y tal. A mí me recuerdo mucho un poco a la camioneta, una Sí, de Van, sí. Stephen Frears, creo que es, Sí, estuvimos que hablando en el programa con Abel Moriarty. Ay, ¿el programa cuál era? El el de de los commitments, ¿no? The Commitment, sí. Y eso, y me recordó por eso, por igual, porque Luego tenía después, toque. posteriormente, Billy Elliot también iba en esa línea, ¿no? Sí, Billy Elliot la vi en el cine, ¿no? No recuerdo si es de un año después Y o yo 2 años. también. Creo Pero que un yo fui poquito, creo que 2 o 3 años posterior, pero vamos, que a en verla esa al misma época. cine y esa sí. La verdad que Billy Elliot me gustó mucho. Pero bueno, en general, que el toque ese de un poco de comedia y de drama, de cómo es la vida, por así decirlo. Pues la verdad que está bien. Y Full Monty, pues me eso, no, me interesante y bien. No un peliculón, pero bueno, está bien. Venga, Blisken, pues ahora quiero que tú me saques a colación una película de las que tenemos aquí en 1997, del que te parezca reseñable. Ah, no tiene abierta la página, vale, pues entonces, Oh, no, no. ven al Pero Badelman, sácate una película. ¿qué pasa? Que no tienes más, ¿no? Claro que tengo más, pero para darle un poco más Ah, de pero vidilla. ¿qué página? Con Google. mierda. Ah, Google.com. Google. Espérate, te voy a decir cómo dicen en mi trabajo algunas veces. ¿Y eso qué es? ¿Y ahí qué hago? ¿Y cómo busco? Mira, voy a decir yo una, mientras Venga. que Plisken busca y tal, eso que Ah, yo hago. tengo que buscar de verdad. Vale. Voy a decir yo una que la vi solamente una vez, que yo creo que solo la he visto una vez. Y que me gustó mucho. Lo que pasa es que venía después del gran éxito de su director con las anteriores películas. Y digamos que bajó un poquito. Era como. Le pasó el efecto Shyamalan, que todas las películas tenían que tener. Dindon. ¿Qué? Shyamalan Dindon. Sí. Perdón, Antonio. Sí, perdona, perdona. Estoy hablando de The Game, del juego. Es una peli Oh. que Sí. a mí me gustó. A mí me gustó, pero sorprendentemente solo la he visto una vez. No la he visto más veces. También porque te da el giro final, que tampoco es mucho giro, Girito. Me pasa porque igual que a ti, Julio. y yo lo oí igual. Yo no, igual si no la he visto una vez, la he visto 2 veces. Pero en Claro, cualquier pero es caso, que. hace más de 20 años las dos, vaya. Creo que es lo que dice Benal, que es que yo creo que esta película. Como a mí me pasó que se me marcó mucho por el tema de cómo las pasa puta y el giro final. Y es que entonces, ya es que si la ves otra vez, no sé, ya no. Ya pierde el encanto. Y como se me quedó ahí, como diría Funquillo, a hierro. Pues no he vuelto a verla otra vez. No, y además que eso, que como venía después de Seven. Y David Fincher, pues, venía de los videoclips, pero el pelotazo lo pegó con The Game, porque Alien 3 no existe. Y entonces, bueno, a Alien 3 le pasa lo mismo que a la calavera de cristal de Indiana Jones. Son cosas que no existen, que se han quedado ahí. Sí, que no deberían de existir, ¿no? Exactamente. Pues la gente esperaba que David Fincher, pues que todo iban a ser giritos, todo iban a ser giritos, y ya con The Game, pues esperaban el girito y tal. Y vaya, de hecho a mí me hicieron el spoiler de lo que iba. Joda. Sí, me dijeron, dije, voy a ver The Game. Dije, ah, ¿Y pues ya la he visto y tal. sigue hablándole a la gente Y, que te lo dijo? bueno, digamos que no le tengo demasiado afecto a esa persona que me lo dijo. Vale. Me alegro. Y me dijo, The Game, es que el juego, es que va de eso, de un juego. Y yo, ah, vale, que parece que no es un spoiler, ¿no? Pero allá que me lo comí. En fin, no, pero que sí, que una peli que me gustó, me parece que tanto Sean Penn como Michael Douglas, el hijo de Kirk Douglas, ¿no? O Al revés, al revés. al revés, Michael Michael Douglas, el Douglas, hijo de Kirk Douglas. sí, pues están los dos bien. Mira que yo no soy demasiado fan de Michael Douglas, pero bueno, me gustó mucho la peli. Sí, yo estoy Venga, de Pi. acuerdo. Yo tengo un muy buen recuerdo de esa película, de verla y de decir, hostia, tío. Así que, venga, apliquen. Di tú una. Mira, como me habéis dado tiempo para buscar, y he encontrado una que no, la vi en alquilar en videoclub, yo creo que al año de estrenarse, y me impactó muchísimo, que es L.A. Confidencia. Peliculón. Mucho, porque me gustó mucho la trama del cine de Hollywood del año 50, lo que había detrás del glamour y todo eso. Bueno, me encantó el tema de Kevin Spacey, el policía que se llevaba muy bien con la prensa, que era la cara, ¿no? Después el policía novato que quería hacer las cosas bien y demás, que no me acuerdo ahora del nombre, pero Guy Pearce, Sí, que era creo que es. el de Memento, ¿no? Exacto, el de Sí. Memento, buenísimo también. Después el policía que no tiene, bruto, el Russell Crowe, bruto que no piensa, pero que tiene un buen corazón y tal. Después la trama de las prostitutas que se parecían a. Ya te digo que yo la he visto una o dos veces, ¿eh? Pero se me quedó ahí grabado lo de las prostitutas que se parecían a actrices de Hollywood y la trama que había detrás con productores de cine, con cine porno y tal. Me gustó muchísimo y la manera que lo relataban y demás. Y me flipó. Me Yo aluciflipé con esa con esta película. película me baso un poco también como lo que estábamos diciendo antes de The Game, que la vi, me encantó, pero por algún motivo no la he vuelto a ver y la verdad es que merecería una revisión. Y yo recuerdo también eso, lo que la película era bastante fascinante, ¿no? De todas las tramas, cómo estaba reconstruido el ambiente de aquella época y todo eso. Y esta película al final ganó dos Oscars, que fueron el mejor guión adaptado y la mejor actriz de reparto para Kim Basinger, Sí, recuerdo, verdad, que le dieron el Oscar. y luego siete candidaturas más, aparte de o sea, que tuvo bastante presencia en los Oscars de ese Sí, es año. que normalmente ese tipo de películas les gustan mucho los Oscars, el cine negro y esa estética que tiene. Y ya si meten cosas de Hollywood, que eso siempre también le gusta muchísimo a ellos de regocijarse en su propio. En su Mierda. propio mundo, pues la verdad es que no, y aparte que la peli molaba, o sea, la peli estaba guay. Me parece que creo que fue la primera vez que yo vi a Russell Crowe. Esto fue antes de Gladiolo. Sí, fue antes de Gladiolo, sí. Bueno, mentira, no fue la primera vez que vi a Russell Crowe. A Russell Crowe lo vi antes en una película con Denzel Washington, que era de ciencia ficción, que él hacía, creo que era de robot, que la película era mala con agonía. Virtuosity. Ver Virtuosity. Virtuosity, esa era, tío, qué A mí me puta gustó la película. bazofia, qué puta bazofia de película, tío. Bueno, te gustó, pero la peli era mala, Agonizer. Sí, bueno, lo que pasa es que yo era como Josefina, que me lo tragaba todo. Yo todo lo que pillaba en verano en el videoclub, yo es que era toda la semana iba a alquilar, creo que eran 3 películas o cosas así, y me veía... El famoso 3x2, ¿no? Pues supongo que sería eso, yo me veía, vamos, de cualquier cosa, tío. Y además que grababa también, grababa el cine que salía en la 2 de madrugada. Tú tenías Canal Plus y grababa de Canal Plus, ¿no? Tenía Canal Plus un mes al año porque venía mi tío de Vitoria y se traía el aparatico. Y entonces ahí donde ese verano me enganchaba la liga inglesa. Y la veía de fútbol y digo, hostia, esto es fútbol, hostia, aquí no hay mierdas de toque ni nada. Y es palo y patapum para adelante y más palo. Y eso, y, pero tampoco llegaba a ver muchas películas porque lo utilizaba sobre todo mi tío. Lo que sí recuerdo es eso de alquilar las películas de videoclub y lo de grabar las películas de la 2 de madrugada, tipo Fargo, películas como El asesino de John Woo. Y cosas así que las echaban a las 2, 3 de la mañana y las grababa y tal. Uh-huh. Luego después también en esta película, de dentro de los personajes que ha ido comentando Plisken, estaba Danny DeVito haciendo del periodista este de cotilleo sin escrúpulos. Sí, tío, verdad. Sí. Hostia, verdad. Si no, era un plantel de actores que lo flipa. Uh-huh. Está bien. Bueno, pasamos a otra película. Vamos a ver. Hay una de nuestro amigo. ¿Una de nuestro amigo? Sí. Venga, menciónala. Yo diría que hay dos de nuestro amigo. ¿Dos? Bueno, bueno, una puede ser Con Air. No, ¿no? Sí, del mismo año son Con Air. No me jodas que son Con Air y Cara a Cara los dos del mismo año. Sí. Qué puto año más bueno, cojones. Sí. Buenísima, Con Air, magnífica. Sí. Con ese pelazo y... Pero vamos a ver. Cuenta, deje usted a un lado la ironía y cuenta lo que te pasó a ti con Conner en Granada. ¿Qué me pasó a mí con Conner en Granada, Quillo? Yo me acuerdo que tú me contaste que fuiste al cine a ver Conner en Granada. Sí. Y es que no me acuerdo, tío. Y que saliste diciendo que era una putísima mierda. No. Yo Conner no he llegado a verla en el cine en Granada. Que va. ¿No? No. Que va. Pues yo juraría que tú me dijiste que la viste en el cine en Granada y que era una putísima mierda. No, la verdad que no me acuerdo. Te podría decir como Pablo Casado. Eso es falso, no es cierto y después puede que lo sea. Pero no me acuerdo, tío. Además, que yo recuerdo, a mí me costó tiempo verla, sí. Pero la vi. Pero me acuerdo que antes, cuando tenía que hacer trámites en la universidad aquí en Málaga, la sede de los papeleos y las mierdas estas estaba en Elegido. Y aunque sí. Tú estudiaras en la otra punta de Málaga, en Teatino, tú tenías que ir a hacer... Porque en Elegido estaba... ¿Cómo se llamaba el edificio ese que tenías que ir? Luis. Luigi. ¿Restaurado? No sé si era restaurado... No, era otro nombre. Bueno, da igual. Tenías, no sé, no caigo ahora mismo. Tenías que ir allí a entregar papeles o a pedir un papel o no sé qué historia. Y tenían allí en secretaría un pedazo de póster de Conner que yo cada vez que entraba me daban salpullido. Y digo, y aquí nos quieren enseñar cosas. Pues yo Conner no la he visto, tío. No la llegué a ver. Entonces no me he perdido gran cosa, ¿no? Pero si ven, es que yo lo de Conner creo que no puede ser. Si es que yo creo que la habré visto un par de veces y es que hasta me acuerdo de la canción que canta el Steve Buscemi. En su mano tiene todo el mundo. Tiene... No puede ser tan... No te pude decir que era malísimo, una puta mierda, y que me acordara de esas cosas y de todo lo que pasó. Una pregunta. ¿Tú en el 97 estabas ya en Granada? Sí. Vale. No, se volvió tarde a Málaga. Sí. La que yo me refería a la de Cara a Cara, la de Face Off, que sí, para mí es un peliculón. El concepto es maravilloso, ¿no? Es como, venga, no, nos vamos a cambiar las caras. No, a mí lo que más me gusta es, ¿cómo se llama la peli esa de Travolta y que la de Face to Face? A mí eso es lo que me sublime ya, el concepto de face to face en vez de face off. Bueno, No. pasamos a otra película. Sí, viendo que no, ha No, prosperado, espérate, ¿vale? que no hemos dicho nada de cara a cara. Podemos. No, Vale, perdón, tampoco es perdón. necesario, Diga usted, tampoco es diga usted. necesario. Diga Hombre, usted. cara a cara, John Boo, las palomas, la cámara súper lenta, el concepto. ¿Ves? En cara a cara había otro concepto que me maravillaba. Que me decía, ¿qué papelón hacía Nicolas Cage? Y yo me quedaba mirando. Papelón Nicolas Cage y dice sí, haciendo de malo y digo, ¿cómo? Dice sí, cuando intercambian la cara, digo, entonces te refieres a John Travolta. Dice, bueno, sí, pero es Nicolas y yo, no, tío. No. Dime John Travolta, no. En fin, que me daba mucha cosita esa película. Hombre, es que un poco mala, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Bueno, vamos a seguir con una película que a mí me gusta especialmente, que es The Boxer. No sé si la habréis visto, que es de Sheridan, el que hizo también En el nombre del padre. ¿Sabéis cuál es? Sí. Sí. Sé cuál es, pero no la he visto. Es una película, bueno, que está ambientada dentro de, bueno, lo que es el conflicto de Irlanda del Norte y demás, ¿no? Y bueno, pues que un chico se intenta escaparse de todo el mundillo este, a través del boxeo también, ¿no? Y la verdad es que la película era muy buena. Yo alguna vez, de hecho, propuse con escaso éxito hacer un programa de Sheridan con The Boxer y con En el nombre del padre, ¿no? En ambos casos, pues hablando del tema de Irlanda del Norte y eso. Y la verdad es que es una película muy buena, muy buena. Lo que pasa es que no te voy a decir que no. No te voy a decir que no, que El nombre del padre es un peliculote y The Boxer no la he visto y tal, y que Sheridan este pues era maravilloso. No te voy a decir que no. Pero es que el Daniel Day-Lewis, vaya, está quedando como siempre un programa muy de bilis, ¿no? Yo en mi línea Bueno, el hateo mola, tío. de hateo. Pero es que el Daniel Day-Lewis da mucho asco porque todo lo que hace lo hace bien, tío. Es muy asqueroso, tío. ¿Te acuerdas, Benal, cuando vimos Mi pie izquierdo? Mi pie izquierdo. ¡Wiki, tero, wiki! No, no lo pusieron. Eso lo hemos comentado varias veces, que teníamos una monja que nos ponía película por no dejarnos horas libres en el La papaya instituto. verde, el Sí, Kieslowski y todo eso, ¿no? el olor de la papolla verde, Krzysztof Si estuviera aquí, Valdi. Vaya Kieslowski. puta mierda, Krzysztof Y nos puso Mi pie izquierdo. Nos puso Mi pie izquierdo y claro, pues tú imagínate, el chavalillo del instituto, ¿no? Para Mi pie izquierdo nos estábamos quedando y subnormales. Nos estábamos quedando, vaya, tontos perdidos. Y de repente, pues claro, empezó el tío con lo de wiki, quiero wiki, el tío con la el tío parálisis y tal, y nos dio por reírnos toda la sala y la monja que allí descompuesta. soplaba lo más grande, ¿eh? Mira que no se movía poco, pero para el wiki sí que se lo trincaba. Claro, es que para eso no le hacía falta. Y cuando jugaba de portero y paraba las pelotas con la cabeza, que Que se pegaba cabida contra el suelo. hostia, eso me estoy acordando ahora de el vídeo este de Maradona con un niño sin piernas y sin brazos, tío. ¿Y qué le dijo? No. Que le. A ver, Hola. el chavalillo, pues su ídolo era Maradona y entonces pues le organizaron un. Pues eso, le llevaron a un entrenamiento, no sé de qué equipo sería y tal, y le pusieron una portería de estas pequeñitas que tienen a veces para el entrenamiento. Y entonces pues se ve a Maradona tirándole penalti, ¿no? Y se ve a Maradona metiendo un gol y se pone a celebrarlo ahí como si hubiera ganado la Copa de Europa, ¿no? Luego después ese vídeo está maliciosamente cortado porque después, a ver, si se ve que antes ha estado pues de una forma más humana, ¿no? Tirándole para que se las pare y todo eso, ¿no? Así más de buen rollo, porque luego ya el último pues mete el gol por la escuadra y se ve ahí celebrándolo como que le falta ponerse a regodearse y ese vídeo el que se hizo viral, ¿no? De algún mamón que lo cortó. Sí, lo estoy viendo ahora mismo, el chaval. Bueno, aquí Maradona estaba ya fondoncete, Hombre, a ver, es que realmente Maradona, a ver, cuando metió el gol aquel contra Inglaterra ya le llamaban barrilete cósmico, tío. No, no, aquí es un barrilón. Y en cuanto a Daniel Day-Lewis, es un tío que trabaja muy poco, ¿no? Es que ¿cuántos papeles tiene? Muy poco. Luego también hizo aquel de Pues menos, la... menos tenía que hacer, porque es demasiado bueno. Tío, es como el repelente este de clase que lo sabe todo y que pues cuando se ponen a actuar es como que se lo lleva todo. Todo el mundo, oh, es maravilloso, maravilloso. Tío, pues sí, es bueno, pero deja de chupar las pollas con el DNI de Luis, que sí, que lo hace muy bien, pero ya está. Luego también hizo la película esta con Scorsese de las bandas de Nueva York. Gangs of New York. Sí. Ah, mira esa peli Exactamente. de la de Scorsese. Mira que me mola Scorsese, pero esa peli. Sí, yo igual. Yo la vi en el cine y más. No me, tampoco me entusiasmó. No, no. Venga, digo una, Venal. Pues mira, voy a sacar artillería pesada. Voy a sacar artillería pesada. Una que no he visto. Spawn. Ah, tú la quieres mencionar para hablar de la banda sonora Pillín, que te conozco. Claro, la banda sonora mola mil. La banda sonora molaba mil. Era grupos de metal con grupos de música electrónica o de hip hop. O era como un proto nu metal, una cosa rara. Y la verdad es que estaba muy guay. Estaba muy guay. Con grupos como, lo estoy diciendo de memoria, de Future Soul London. Estaba Aphex Twins. Estaba, no sé si Orbital. Había una de Kirk Hammett de Metallica. La verdad es que molaba mucho la banda sonora, pero no he visto la peli, no he visto la peli. Mira, estaba Crystal Method también con Todo el grupazo. Filter. Esa era la. Yo creo que de la banda sonora esa es la que más me gustó. Será la que Era esta, la empezaba. de. Eso, exactamente. Luego estaba por ahí también The Prodigy. Las prodillas, sí. Estaba por ahí Incubus. Estaba Korn. Bien. Estaba Marilyn Manson. No, pensaba que se nos había unido a alguien y no, es que se nos ha unido Plisken que se ha caído. Es que me han apagado la wifi. Directamente. Estábamos hablando de la banda sonora de Spawn. Expliquen. Uf, vaya puta mierda. Esa ha sido una puta mierda de película. Y es que estaba diciendo que no la he visto, la he nombrado yo, pero yo no he visto Tampoco Spawn. Yo es la he que quería visto. hablar de la banda sonora. No, la banda sonora tiene unas colaboraciones que están Silverchair interesantes. también. Sí, sale. Sale. Venga, a ver si se me ha Coño. olvidado algo. Slayer. Slayer, ¿cierto? Sale Filter. Sí, la que estaba hablando. También. Ah, vale, Con The perdón. Crystal Method. Sí, no, Aphex sí, las Twin, colaboraciones Future tiene. Sound London. Pues mira, yo de esta película sí puede que te dijera que fue una puta mierda, porque fui a verla al cine. Y digo, vaya mojón de película, sin, no, no, en fin, yo qué sé, ¿sabes? Un personaje que podría ser bastante chulo, yo no tenía ni idea de los cómics ni nada. Y eso, y era una película simplona, vamos, casi para niño de 7 años, prácticamente. No, no, en fin, una mierda, vaya. Pues tú eres el único que la ha visto, así que nos quedamos con tu criterio al respecto. La banda sonora sí te gustaba, ¿no? Mojón. Sí, la banda sonora sí estaba chula, ya te digo. Además, recuerdo que la llegué a conseguirla y todo, piratea. Pero vamos, la película era malísima. Es más, hicieron esa película y después volvieron a intentar hacer de nuevo el reinicio, por así decirlo, y fracasaron también 2 o 3 veces, que no llegó esto ni a plantearse por la cagada que supuso la primera película. Venga, pues saca Pues otra. saca una, apliquen. ¿Otra vez me habéis pillado? Bueno, venga, esta la vi con vuelvo a mencionar otra vez al jugador del Barça. Tío, el otro día me enteré que Cristiano Ronaldo estaba en el Manchester United. Estoy súper desconectado del fútbol, ¿sabes? Pues sí que llevan Messi. Pero Messi, Messi, ¿sabes? Yo pensaba que todavía estaba en la Juventus. Desde septiembre. Estamos en marzo, qué guay. Pues, a ver, La princesa Mononoke. Ah, mira. Es de 1997. Y yo la verdad que no la vi hasta el 2000. Creo, 2000, 2001. Porque cuando vi El viaje de Chihiro, como me encantó, pues entonces ya busqué por Emule más películas de Miyazaki y me salió La princesa Mononoke. Y la vi, la verdad que me gustó muchísimo. Es una película súper chula, la animación guapísima y como siempre el mensaje que da el Miyazaki de eso, de mensaje de naturaleza y demás, está muy chulo. A mí me gustó más El viaje de Chihiro, dentro de que es más compleja en el sentido de que tiene más mitología o más cosas de la cultura japonesa. Más referencias, ¿no? Sí, sí, pero me gustó más. La vi más... No más infantil, pero sí me gustó más. Dentro de que las dos me gustan un montón. Yo La princesa Mononoke no la llegué a ver. Yo sí vi El viaje de Chihiro y me gustó mucho, pero la verdad es que no llegué a ver La princesa Mononoke. Así que a ver si un día de esto la rescato y le echo un ojo. Y este sí que es ver la película con Messi, no como tú, Plisken. Tú eres un aficionado del Messi. Sí, del mesismo. Soy un mesiánico. Ahí está. Venga, ahora yo voy a decir una que sé que va a ser polémica y sé que probablemente no vaya a estar de acuerdo conmigo, que es Abre los ojos, que probablemente diréis que es una puta mierda. Probablemente no, si lo sabes. Hombre, a ver, yo te digo la verdad, a mí me gustó. Yo recuerdo verla en el cine y... Yo pocas veces he estado más pegado al asiento de un cine que viendo esa película, tío. Yo, luego después, vale, pues un poco también lo que decíamos antes del girito, ¿no? Que cuando ya te sabe el girito, pues pierde gracia, ¿no? Pero yo, a mí la película, a mí me gustó mucho. Tendría que volverla a ver, porque, a ver, no la he visto en, yo qué sé, en cerca de 20 años, supongo, pero cuando la vi, a mí me gustó mucho. Yo no sé si la vi en el cine o no, posiblemente sí, porque en esa época universitaria íbamos todas las semanas al cine, en la extinta sesión golfa, y yo creo que, vaya, aparte es que muchas de las pelis de las que estamos hablando y de las que vamos a hablar, la recuerdo de haber visto en el cine, y me suena de que vi Abre los ojos en el cine, pero es que, y solo la vi en ese momento. Pero es que quedó tan poco, me ha quedado tan poco en el recuerdo de ser una cosa tan... que no. No. Además que el protagonista no tampoco me cae excesivamente bien. No creo que sea un buen actor ni a la vera. Y no tengo ni bueno ni malo, no tengo recuerdo de esa película. La vi, pero... Se quedó anotada en las cosas que me importan una puta mierda y ahí sigue hasta el día de hoy. Esa gran lista. Yo la verdad es que, no sé, en las tres primeras películas de Amenábar, ¿no? Tesis, Abre los ojos y luego los otros cuando ya trabajo con Tesis, Nicole Kidman y tal. Tesis, café no. Qué hijo de puta. La verdad es que con esas tres películas yo durante un tiempo yo era muy muy fan de Amenábar. A mí es que las tres me fliparon y bueno, luego ahora ya pues hace... Luego ya después Tesis se la he visto más recientemente, ¿no? Tampoco excesivamente recientemente. Y sí es cierto que me parece que no ha envejecido bien. Pero vamos, en su momento la vi, me voló la cabeza, tío. Sí, yo también recuerdo que me la verdad que me impactó y la escena de la discoteca con esa música de fondo que hasta que pude encontrar la canción y tal, a mí me gustó, a pesar que, bueno, que Eduardo no llega tampoco, es un actor que me flipe ni nada, y menos Penélope Cruz, pero bueno, la idea y todo me... Pero yo creo que Eduardo Noriega, yo creo que Eduardo Noriega da bastante bien el papel porque transmite mucho esas vibraciones de pijo gilipollas, que era el personaje, ¿no? Yo creo que encaja bien dentro del personaje, ¿no? Independientemente de que te caiga mejor o peor, ¿no? Que además que en aquella época era como el guapera oficial de España. Y eso. Y yo creo que está bien elegido ese personaje. Bueno, si a ti te parece bien, yo es que siempre lo considero un actor pésimo. No, si no digo que sea un buen actor, digo que para este personaje en concreto. Creo que encaja bien. Vamos, que no. A mí no me chirrió, porque dentro del personaje que estaba intentando hacer, pues encajaba bien, ¿no? Y Si tú lo dices. luego después, no sé, la que no llegué a ver fue el remake de Tom Cruise, la Vanilla de Sky. Vanilla Sky. Yo vi Yo un cacho. tuve bastante con la primera para ver un remake. Yo vi un cacho que pillé por la tele y me pareció ridículo porque era una escena como de mucho, en plan, agobio, ¿no? De que el personaje está en una situación en la que ha descubierto algo impactante y que está como. Y que te ponen de música a los Beach Boys, tío, la de Good Vibrations, creo que era. Y digo, tío, es que está. Pero ¿a quién ha elegido esta canción para este momento? Es que no pega ni con cola. No llegué a ver la película entera, pero vamos que. Por lo que se decía en su momento, era bastante peor que la original. O sea, que si a ti no te gusta la original, imagínate. Cameron Crowe creo que era el director. Bueno, sirvió para lo que Penélope Cruz tuvo el romance con Tom Cruise y pegó ya el salto para la cine americana. Igual que el Bandera hizo anteriormente. Bueno, pues mira, voy a decir yo una que sí que me gustó mucho y que la vi varias veces y que hace mucho que no la veo y que me gustaría volver a verla, a ver cómo ha envejecido. Y es una peli de Johnny Depp y Al Pacino llamada Donnie Brasco. Ah, Oh, pero esa película sí. no creo que haya envejecido mal porque se basa en la mafia de los años 80 o cosas así. No creo que haya envejecido 70, mal. creo recordar que era. O finales de los 70, sí, una cosa Sea, así. a mí me suena más que era de los 70. Sí. A mí esa peli me moló mucho. De Johnny Depp de policía infiltrado en la mafia. Y Pero Al infiltrado, Pacino. infiltrado, no sé cuántos Sí. años. Y Al Pacino haciendo otra vez de mafioso, pero esta vez de mafioso pardillín. Sí, tío. Los cabreos que pillaba. Y la verdad es que me gustó mucho esa peli. Esa peli. Y vaya, de hecho la tenía olvidada y porque Luigi ha dicho del tema de las películas del año 97, pero no la tenía en mente. Y me moló, pero un montón. Y no sé si llevó Oscar o que estuvo nominada. Se llevó Oscar al mejor guión adaptado, estoy viendo. No sé si era una nominación o no. Luego, No sé. además, también Donnie, hay en YouTube un señor que se llama Michael Francese, que es un ex mafioso. Es decir, un señor que estuvo en la mafia, que de hecho, ¿cómo se llama esta película del Scorsese? En uno de los nuestros sale. O sea, sale él como uno de los personajes. O sea, que le nombran en un momento en estas que se van presentando, sí, pues este es fulanito, este es menganito, ¿no? Y este hombre lo que hace ahora de vez en cuando es en YouTube le llaman algunos canales, ¿no? Para que haga lo típico de evalúa la veracidad de estas escenas de mafiosos, ¿no? Y sí. Le pusieron una escena de Donnie Brasco y decía que estaba seguidísima, que perdió un 10, vaya, que decía que estaba de puta madre. Mafioso en un canal de YouTube. Qué fuerte. Hombre, yo he No, visto lo de un espadachín, un especialista de armas, bueno, si dentro pero un mafioso youtuber, el Popeye de máquina baja. del Escobar, del Pablo Escobar, el Popeye tenía un canal de YouTube. Hasta que murió. Murió pues hace relativamente hace poco. No sé si hace un par de añitos o una cosa así. Bueno, Plisken, otra vez te toca. Pues mira, no sabía de qué era de este año la película y me gustó muchísimo. Cortinas de humo. Ah, mira. Me gustó. No, a ver, la película no es que tenga un gran despliegue de medio, se notan algunas cosillas falticas. La música tampoco me cuadra mucho, que además no flex, pero hay una musiquilla que no me cuadra, pero lo que es el meollo de la cuestión es flipante porque puede ser la realidad. Es decir, para encubrir un escándalo sexual por parte de un presidente de Estados Unidos, montas una guerra ficticia y que al final llega a ser una guerra de verdad. Y es que acojona porque puede ser verdad y que se pueda utilizar para mantenerse en el poder y mantener la reputación, vamos, lo estamos viendo actualmente, es decir, yo de esa se toman medidas drásticas. No, lo que iba a decir, de esa película yo recuerdo que la vi también alquilada y que me gustó, pero no tengo recuerdo de la película. Lo único es que estoy viendo aquí que pone que la fecha de estreno es el 9 de marzo del 98. Ah, pues mira, aquí, vale, en España sí. Vale, es verdad. En marzo del 98, pone bueno, en Estados España, Unidos, ponía igual. En el 97. Pues, sí. No, pues bueno. Sí, tienes razón. Tienes razón. Me equivoqué. Tienes razón. La película se hizo en el 97. Lo que pasa es que aquí llegaría con Messi, ¿no? Porque antes no era tan inmediato, ¿no? No, que va, bueno. Entonces, sí, la película del 97, sí, tienes razón. Y no, pero bueno, en verdad se estrenó aquí en España en el 98. Pero es que me estoy buscando y será una página de Sudamérica o por ahí. Y lo que sí recuerdo bien, me acuerdo una parte curiosa, porque el Robert De Niro es de la CIA o del Servicio Secreto, pero no tiene la pinta que te ponen en otras películas. Además, el tío va con un chaleco, una chaqueta encima, su pajarita, un sombrerito, no acojona, vamos. Y recuerdo la parte, bueno, la película en sí, contratan a un productor de películas de Hollywood para que monte todo el tinglado de la cortina de humo para el presidente de los Estados Unidos, y que es Dustin Hoffman, y este tío dice, estoy hasta la polla de que siempre se reconozca al director, al guionista, a los actores en Hollywood, y nadie reconoce al productor, y yo me he currado esto, y esto tiene que salir a la luz. Y Robert De Niro dice, mira, que nos llevamos bien, pero tú no puedes decir nada. Y ahí se ve el hijo puta que es Robert De Niro. Bueno, el hijo puta no, que hace su trabajo. Y eso, y me sorprendió, pues eso, esto es política pura y dura, de la que no sabemos, pero que sucede. Cállate, que he cogido antes, como estaba buscando, esperando. Bueno, me callo. Esperando a que os conectara ahí. Estaba echando un vistazo en Twitch. Y me ha salido un canal que, tío, debería de haberlo apuntado el nombre. Que estaban diciendo que si la guerra en Ucrania era verdad o no. O era. Tío, o ya era estamos todo... con los. Sí. Tío, la gente es gilipollas. Bueno, gilipollas. Hace esto, lo sigue la gente, lo siguen otras personas. Y bueno, y ya está, ya tienen audiencia. Que ahora opinar en contra de todo. Oye, mira, aunque sea. Voy a ver si lo tengo. Igual Cristiano Ronaldo no está en el Manchester United. Es un filtro de la tele para que la camiseta se vea de otro color. Y yo llevo razón. Y sigue en la Juventus. Es que, tío, es que hay que ser tontolaba, la verdad. Digo, a ver si me aparece en seguir viendo, porque lo he quitado, pero no, ya no me sale lo de seguir viendo. En fin. Bueno. Venga, otra película. Vamos a una comedia que también tuvo bastante éxito en su momento y que no sé si la he vuelto a ver, pero cuando la vi me pareció bastante simpática. Era In and Out. Hostia. Con Kevin Kline. Kevin Kline y su bigote y no bigote. Exactamente. ¿Vosotros recordáis esa película? ¿Os gustó? Sí. ¿Hizo gracia? Sí, sí. Me la vi mucho tiempo después, pero y la vi una sola vez, pero la recuerdo muchas partes de la película. Me resultó muy, muy curiosa. Yo recuerdo la escena de la cinta. Eso se va a decir, la cena de la cinta. Deja de moverte. Cuando dice, ¿te gustan los musicales? ¿Te gusta el no sé qué? Me hizo mucha gracia. Dice, los hombres no bailan. Piensa en Arnold Schwarzenegger. Arnold no baila. Apenas puede andar. ¿Cómo va a bailar? Y cuando ya por fin rompe a bailar, la cinta... maricón, deja de bailar. Esa peli molaba. Era muy divertida. Además dice eso, que te arregla, te acicala, está mucho tiempo, cuida mucho tu imagen personal. Y también me sorprendió el Tom Selleck sin el bigote, que también lo pusieran de gay. Me hizo mucha gracia. Venga, Benal, dale. Bueno, pues venga, voy a tirar de un peliculote que aquí somos bastante fans, de Persiguiendo a Amy, de Kevin Smith, antes de o sea, la última película de la trilogía de Jersey, ¿no? Antes de que empezara con J-Bow, Silencioso Atacan de nuevo. Bueno, entre... No, Dogma. Eso. Después de la trilogía de Nueva Jersey hizo Dogma. Luego hizo J-Bow, El Silencioso Contraatacan. Y después vino Jersey Girl, ¿no? Que fue cuando ya fue un poco como diciendo... Tío, ¿qué viene en mí? ¿Qué estás haciendo, criatura? Y sí, Persiguiendo a Amy es una película muy buena, ¿no? A mí de la trilogía, vamos, de las de Kevin Smith, mi favorita es Clerks y la segunda es Persiguiendo a Amy, por encima de Mallrats. Yo que soy muy fan de Mallrats. Yo soy muy fan de Mallrats y de las tonterías de Brody. No, Mallrats me gusta mucho también, pero que entre Clerks y Persiguiendo a Amy me gustan un poquito más que Mallrats. Es que creo que Mallrats, o sea, que Persiguiendo a Amy es, entre comillas, la más seria. Una comedia romántica, poco usual en aquella época, y después de Clerks, que era súper cachonda, y Mallrats, que fue un batacazo de taquilla, lo que esperaba y luego lo que fue, y ya se quedó como una película, bueno, era una película independiente, pero una película más para fricardos, ¿vale? O sea, quedado para los fricardos. Y luego esta retomó un poquito, con un tono un poquito más serio dentro de que era comedia, y quizás por eso me gusta más Morra, pero esta me gusta un montón, y lo que es la escena de la conversación, que eso le molaba mucho al hermano de Plisken, a Charlie Hale, la conversación de los coños. A Charlie Sheen. Eso, digo Charlie Hale, a Charlie Sheen. Charlie Hale. No, vale, Carlos Cabeza, vale. Sí. A Charlie Sheen le molaba un montón la conversación esa de las cicatrices que se hacían mientras que comían coño. No, sí, tiene momentos muy, muy chulos, ¿no? Tanto desde el punto de vista divertido como de luego más serio, ¿no? Cuando te van hablando de la historia, ¿no? De cómo va evolucionando la relación entre Ben Affleck y la chica, ¿no? Y luego con la resolución final, con el plan con el que sale Ben Affleck para solucionar el conflicto entre... Y además es que yo la primera vez que lo estaba viendo, dice, mira, tengo un plan, no sé, y yo estaba pensando en otro plan. Digo, claro, ese es el concepto. Y a la medida que iba explicando, y digo yo, no, cállate. Y seguía explicando, digo, tío, que la estás cagando. Yo lo estaba pasando muy mal mientras que él estaba dando la resolución, y él súper convencido, y yo cada vez lo estaba pasando peor, de decir, tío, ¿dónde te metes? Tío. Y me gustó mucho eso. ¿Cuál era la solución en la que estabas pensando tú? No, yo estaba pensando, no me acuerdo, pero seguramente sería, di eso como de manera... en plan de coña, para que vean que no son tan distintos, que se pueden llevar bien la novia y el amigo, como diciendo, sí, tú eres gay, y tú no sé qué, de cuánto, y tal, para arriba, para abajo, y que se lo hace así como de coña, pero no, no, él lo estaba diciendo en serio, y a medida que se le iban cambiando la cara a los otros dos, y que él estaba más convencido y lo decía con más énfasis, digo, no, no, no, no, cállate, tío, no, no, no diga eso. Luego después lo que es la escena final, cuando ya es el año siguiente en la convención y tal, creo que está muy, muy bien conseguida, ¿no? Ese momento en el que se vuelven a encontrar y las sonrisas de ay, lo que teníamos y perdimos, y está muy, muy bien hecho. Y la actriz protagonista que eligieron era en ese momento Pareja de Kevin Smith. la pareja de Kevin Smith, que no ha hecho muchas cosas más. Bueno, aparte del papel que aparece en Mallrats, que siempre sale, que le pillan en el vestuario cambiándose y estaba enseñando las tetas, cambiándose las bragas y tal. Incluso decide cambiarse las bragas en mitad de la tienda, probarse las bragas por no. Dice, total, si al final me van a ver igualmente. Esa tía creo que la vimos también en una peli que vimos en el cine, Please Kenny y yo, que era un papá genial. Ah, sí, en la misma tía, ¿no? Esa película me hizo gracia. Un papá genial. La verdad Mala, que. pero me hizo gracia. Hombre, como el 99,9% de las pelis de Adam Sandler. Pero que mola. Venga, pasamos a otra. Expliquen, dinos. Pues mira, una película que tampoco tenía ni idea, que era de 1997, que me dejó la cabeza flipada, perdida, más que nada porque no entendí nada de la película. Es Carretera Perdida, de David Lynch. Hijo de puta. Recuerdo que salía Marilyn Manson, creo, Sí. haciendo de un actor porno o algo así, y creo que acaba con la frente estampada en una mesa de cristal. Y tío, no, es una película que tengo ahí para decir, tengo que verla para intentar sacarle sentido. No tiene sentido. Pero por otro lado digo, es que voy a pasar otro mal rato como la otra vez, que no voy a enterar de nada. Yo Pero es masoquismo, tío. la vi. Bueno, decís que lo mejor de la película, aparte de la fotografía y tal, que es brutal, lo mejor de la película es la banda sonora con Rammstein, que tiene dos canciones. Tiene la canción de Rammstein que se llama Rammstein. Y una que se llama Herritage Mich, que significa Cásate conmigo. Claro, se escucha a los Rammstein que dice Herritage Mich. Y lo que ¿Y significa eso. quién se va a negar? Que cásate conmigo. Si me mira O susurra. eso, o invades Polonia, una de dos. Ucrania. Okay. Y es lo Hijo único, puta. pero a mí me la recomendó un compañero que tuve en la facultad. Y me dijo, tío, tienes que verla, está muy guay y tal, aparecen los Rasteins, sale Marilyn Manson. Y digo, no, tío, que es David Lynch. No, no, no, confía en mí y tal. Y digo, ¿Sigue bueno, hablándote con esa persona? de vez en cuando. Tengo un grupo de WhatsApp, pero de vez en cuando. Y cuando la vi le escribí, y digo, tío, vaya puta mierda. No, no puedes decirme eso. Digo, bueno, pues digo putísima mierda. No, tío, eso es cine de alto. Digo, bueno. Él haciendo espumarajo por la boca. Sí, y eso que tú estás viendo una historia, meten al tío en la cárcel y de repente el tío que hay en la cárcel se transforma en otra persona y la dejan libre porque ya no es la misma persona. Y es como, pero ¿esto qué puta mierda de Bill Lynch me estás contando, tío? Con la mierda de hacer cosas sin sentido. Es que no, no entiendes el concepto del director y una transfiguración de la personalidad humana transformada. Me encantan esas cosas. Yo esa no la he visto, la verdad, no puedo opinar porque no la he llegado a ver, así que no tengo aquí nada que decir. Pero bueno, echamos de menos a Baldi, ¿no? Aquí para que te dé un poco Bueno, de bueno. réplica al respecto. Lo que Plisken ha dicho se refiere a la fuga disociativa. Ah, sí, Sí, vale. es el concepto de la fuga disociativa. En fin, vaya. Pesa. Pero puta mierda, Montgomery, puta mierda. Bueno, ahora voy a mencionar yo una película que he intentado traer al programa alguna vez, pero se me ha negado, que se llama Funny Games, Mira, no se te de ha negado, ahora está aquí en el programa. Aprovéchate. otro Otro amigo de amigo Bernard Madelman, de los que que lo es tienen apuntado el en la lista señor negra. Michael Haneke. La cinta blanca. Una cinta blanca. ¿Has visto Funny Games, Blitzken? No, ¿No la has visto? empecé a verla, pero me creó mucha angustia. Hombre, a ver, es que realmente es una película extremadamente angustiosa, que es el punto de la película, ¿no? Desde luego no es una película fácil de ver pero me parece una puta barbaridad de película, tío. Sobre todo por eso, ¿no? Porque es que es un poco como que te echa por alto el. El concepto de cine. No, sobre todo algunas reglas básicas, ¿no? Como por ejemplo, Cuando le da el play, que. ¿no? Bueno, los No, padres que no, lo mandan. me refiero a que, No, tío, como por no, no ejemplo, el cuente, no hecho de cuente. que los niños no pueden sufrir, ¿no? No, no les puede pasar nada a los niños, ¿no? El que las películas tienen que acabar bien, ¿no? Y tú ves la película y te tiene con el estómago en un puño todo el tiempo, y me parece una película extraordinaria. Pero bueno, que eso ya le he hecho algún spoiler a Plisken por si la quería ver, pero bueno. No, no, no, no, no, no te prestas atención. Estaba viendo el WhatsApp. Entonces, ¿esta tampoco te gustó? No, no, O no, no, que. le digo a Venal, le digo a Venal, Ah. que No, tú no, ya has dicho no, que no la has no, visto. no. Yo la vi y fue como. Pues ya está. Pues ya está, no. Es una peli. A ver, si el hecho de que las películas sean desagradables, que te hagan sentir. Desasosiego y tal, a mí eso no me importa. A mí eso no me importa. Lo que no me importa es, o sea, lo que me importa es cierta vicio, ciertas cosas que tienen algunos directores que no. Vamos a ver, tanto que yo critico a Stanley Kubrick. Stanley Kubrick es un director como la copa de un pino. Y tiene película, por no decir que casi todas son obras maestras, pero que a mí ese toquecito, pues no me gusta, no me gusta alguna de sus pelis. O sea, otras sí, pero no me gusta. Lo de 2001 me parece una aberración, pero bueno, allá tú. Haneke, pues Haneke hará películas para que le guste maravillosas. A mí me parecen desagradables de ver, no porque lo que se vea es desagradable. Si me cuentan la vida de los pitufos, pues también con el toque de Haneke me parecerá una cosa de una pedantería insoportable y desagradable. Y me remito a la cinta blanca. Tú ves la cinta blanca, que se supone que es el origen del nazismo, el germen y tal. Y te la hace en una película de 3 horas, 3 horas y media, 8 horas, no sé lo que dura porque se me hizo eterna, dentro de que es larga, te lo pone en un blanco y negro así porque quiere destacar y tal su pedantería y tal. Y es un puto coñazo que cuando terminas las 3 horas dices tú, bueno, ¿y esto es la película? O sea, lo que tú me estás contando, lo que tú me has hecho perder 3 horas de mi vida, ¿es esta mierda? Pues, y con ese... Tú fui yo a Gafapasta, que no puedo, no puedo con Haneke. Y con Funny Game me pasa lo mismo. Con Funny Game, una película que tendrá todo el desasosiego, todo lo que tú quieras, que será súper innovadora en su momento, lo de coger el mando a distancia y coger pararlo y rebobinar para atrás para que no pare, para que no ocurra una cosa y tal. No, tío, no, no me gusta, lo siento. Para el que le guste, pues muy bien. Para eso están los gustos y los colores. Pero yo, Haneke a tu puta casa. Peor que David Lynch, ¿no? Supuestísimo, por supuestísimo. No, no, que va, nunca en la vida. No, David Lynch es el peor de todos. Venga, dale, ven al. A mí. Venga, pues a ver. Después de hablar de uno de los directores fetiche de Benal, voy a hablar de uno de verdad, de Tarantino y su Jackie Brown. Ah, ¿es del 97? Sí. Película infravalorada, creo yo, tío. Depende, depende. Puede ser posiblemente una de las mejores de Tarantino. Lo que pasa es que no tiene ese rasgo de humor que tienen las películas de Tarantino. No está, digamos que puede ser la más pausada, la más madura. Llámalo como quiera. Después ha ido degenerando un poquito más, cada vez más. Y esta, digamos que es una peli de cine negro con tufillo y el final de Jackie Brown me parece el mejor final de todas las pelis de Tarantino. El final de Jackie Brown con ese hombre hablando por teléfono y que Jackie Brown se despide y se va y que él quiere ir con ella pero sabe que no y le da el beso y tal y el tío cuelga el teléfono y se va de fondo, que el tío se pone a llorar y Tarantino tiene la delicadeza de que no se le vea llorar. Y le hace no ha difuminado, sí, uy, uy, no han difuminado, sino que le hace un desenfoque para que no se le vea y tal. Me parece una cosa, una puta bestialidad del cine. Pero claro, no tiene. No es que te digo yo, no es Kill Bill, no es Malditos Bastardos, no es Sí. Los Odiosos 8. No tiene También es esa violencia. que, claro. viene detrás de Reservoir Dogs y de Pulp Fiction, tío. Claro, lo que hemos estado hablando antes con The Game, lo que hemos estado hablando antes con la otra que hemos estado hablando, que ahora no me acuerdo, es que. Cara a cara. Cara, no, no, cara, cara, no. Eso me parece un peliculote. Y tengo que decir que yo cuando la vi, no me entusiasmó. Pero a medida que la veo, me gusta cada vez más. Yo estoy con Venal. Yo me pasa igual. La vi, no me. La vi y ya está, pero después si me dijeran la mejor, la que más me gusta de Tarantino, yo creo que te diría esta. Por cómo narra la historia y el personaje de Jackie Brown. Sobre todo cómo tiene que ahí bregar entre un personaje, otro personaje. Ese chamo L. Jackson con perilla. Y coleta, las dos cosas. Y me gustó mucho, me gustó mucho. Y cuentan que cuando fue la actriz, la Pangrier, fue a ver a Tarantino para el casting, bueno, para el casting, para ver si la cogían y tal, y vio que había un póster de Pangrier en la pared. Fue como en plan, no, no hace falta que haga esto. Y Tarantino, no, no, que soy súper fan, soy no sé qué, para mí es. Que luego se ha visto. Que luego se ha visto que Tarantino ha rescatado muchos actores que vio, o actrices que vio en su época, en su momento, y para él eran ídolos, aunque fueran de serie B o secundarios, y ahora lo ha cogido lo ha vuelto a hacer estrella, lo hizo con John Travolta, lo hizo con Pangrier, en esta misma película Robert Foster, que murió hace poco, que era otro tío que tenía. Que me parece un actorazo, el Robert Foster. Lo hizo con ay, ¿cómo se llama el de Abierto hasta el amanecer? El Sex Machine. Ay, leche, que ahí sale el de Shaft y el. Sí, Ese exactamente. Bueno, de todas machín formas, que era el de los es efectos un. especiales. Sí, Tom Savini. Tom Savini, eso que no me salía. Bueno, y Ese es también, y el mismísimo John Travolta. Claro, sí, Sí, lo he lo ha dicho, dicho John ya. Travolta. Y bueno, David Carradine en Kill Bill. David Bueno, Carradine. no, Cierto, no, no cierto. sale mucho, pero bueno, sale. Sí, le gusta coger eso, coger actores así. En Los Odiosos 8 Mira, de coger. estuvimos hablando en el anterior programa, en la de Django Desencadenado, el guardaespaldas de Leonardo DiCaprio. Yo estuve hablando que iba a ser el protagonista de Alien. de aliens. Sí, el REM era algo así. Sí. De un Rimmer, creo que era. Remar. O sea, Sí, no, si le gusta coger Rimmer a. era, Rimmer era el del enano rojo. El enano rojo. Que por cierto, ¿cómo va eso del programa que. Del posible programa sobre el enano rojo? Pues estoy viéndome la serie, voy a empezar la temporada 11, Okay. así que son temporadas de 6 capítulos, porque las Sí, pero temporadas bueno, inglesas son... y pero ¿y aquí en España se estrenaron tantas No, temporadas? no, no, no, no, no, Ah, vale. no, no. Vamos, aquí en España yo creo que La primera. cuando la echaban en Canal Sur, yo creo que la primera y la segunda creo que también. Joder, Pero mucho. que luego después siguió mucho tiempo después. Bueno, es que de hecho es una serie que, bueno, ya lo hablaremos en su momento, una serie que como que cada X años te sacan una temporada nueva, ¿no? No es que hayan ido todas un año después de otra, sino que tienen periodos bueno, pues ahora vamos a estar un De 5 años, barbecho. sí, 5 años, 8 años sin sacar temporada y luego te sacan otra temporada, ¿no? Y entonces, bueno, pues a ver cuando ya me la termino, me pongo en contacto con este hombre y lo cuadramos. Bueno, pues venga, saca otra película. No, y una cosilla que iba a comentar antes de lo de Pam Grier, que él era fan y todo eso. De hecho, la mencionan en uno de los diálogos de Reservoir Dogs. En la cafetería. Creo que era en el coche. ¿No? Creo que era en el coche. No, La tanto cafetería no. te hablaban de De Madonna, de Like a Madonna. Virgin, No, ya de no lo de las recuerdo. propinas y todo eso. Pero yo en uno de los diálogos en el coche, sí, pues hablando de no sé qué, de las películas de los 70 y tal, que tanto le gustaban a Tarantino, pues en un momento mencionan a Pam Grier. Bueno, pues venga, saca otra. Le Whisky. toca Plisken. Mira, pues vamos a sacar una película que tampoco la vi en el 97. La vi por lo menos 3 años o 4 después, creo, de Videoclub. No, Videoclub no, descargada por internet. Y es que me encantó mucho. Gattaca. Oh, mola, mola. La verdad que es muy una película de ciencia ficción, sin apenas efectos especiales, pero bueno, una idea que estaba muy bien, una sociedad que solo los que tienen un ADN perfecto, por así decirlo, y no recuerdo si era que estaban manipulados genéticamente y tal, eran los que podía, la élite que podía viajar en el espacio y que tenía una serie de requisitos y demás, de privilegio y todo eso. Y bueno, como una persona normal podía intentar optar a viajar al espacio haciendo trampilla y tal, y me gustó mucho. Me gustó mucho la película. Yo esa no la he visto, es una de esas películas ¿No? que he oído hablar de ella y tal, y he dicho, coño, esta me podría gustar, pero por algún motivo nunca me ha dado por verla, o sea que no puedo hablar al respecto. No, yo la he visto y me moló. Me moló. Sobre todo porque es de las películas de ciencia ficción que siempre he dicho que es del rollo que me gusta, que es que toca temas morales. Que no es ciencia ficción, que te digo yo, en plan aventura o que te cuentan algo con la excusa de pegar tiros y que sea de aventura, pero en el espacio y cosas de... No, no, no. Es ciencia ficción que saca temas morales y temas éticos y te hace pensar. Y Gattaca en este sentido mola mucho, que en un primer momento te cuentan la idea y dices, ah, claro, pues eso sí, eso en el futuro, pues seguro que molará y que eso es lo que habría que hacer. Y luego te para a ver los dilemas morales que tiene y está muy guapa la peli. Todo eso. Bueno, a ver si me la veo un día de esto. Bueno, ahora voy a dar otra en la frente. Voy a dar otra en la frente. Porque en 1997 se estrenó, ojo al dato, Torrente, el brazo tonto de la ley. Sí, tío. Yo fui a verlo al cine. Y yo también. Y Yo creo más, que y también. la dos. Ahora, eso sí, te digo la verdad. Me reía cuando lo del tema de Franco ha muerto y lo del Valle de los Caídos es. La verdad que ahí me reía, tío. Y lo de macarrones, Las 6.000 pesetas de whisky. Y es que me hizo gracia algunas cosas, tío. Ya lo reconozco. No, Yo. tiene momentos míticos, ¿no? O sea, yo recuerdo así, aparte de no hacemos unas pajillas, ¿Quieres una pero pistola? ¿te ¿Te gustan gustan las las pistolitas? pistolitas? No, pero dos en concreto, que es la de cuando va al cuarto de baño y dice que es mea y después se lava las manos. No, que se lava las manos y después Hay mea. dos clases de hombres, los que se lavan las manos antes de mear y los que se lavan las manos después de mear. Y además, por desgracia, me he acordado muchas veces de eso y creo que en parte tenía razón por una cosa que me pasó. Que venga, ya lo voy a contar. Yo tengo una receta que es con cayena, que es pasta con gulas y aguacate. Y le hace un sofritito con ajo y aceite, pimentón y la cayena. Y luego le echa el aguacate crudo a la pasta y está muy rico, claro. Pues a mí se me ocurrió hacer la cayena. Coge, y en vez de echarla entera, pues la partí y le quité las semillitas porque a mí me encanta el picante. Terminé de comer tan tranquilo y tal, pues y me entró ganas de mear después de comer, ¿no? Total, que fui al cuarto baño y meé, no, normal, normal meé. No me lavé las manos antes de mear, meé normal. Y después me lavé las manos. Y después de mear, cuando me estoy lavando las manos, empiezo a sentir un dolor. Empiezo a sentir un dolor agudo en la zona testicular. Que yo no sabía lo que me pasaba. Yo pensaba que me estaba muriendo. Y digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Yo estoy muy malo. Yo estoy muy malo. ¿Esto qué es? Me ha sentado algo más, pero no me puede sentar algo más los huevos, tío. ¿Esto qué es? Mira, más malo. Fui corriendo, me metí en la ducha, empecé a echarme agua a los huevos. Yo estaba. Y ya caí que lo que tenía era la cayena, el picante, y que con eso me había tocado la chorrilla. Y claro, entonces pensé yo, y es que Torrente tenía razón, es que te tienes que lavar las manos antes de tocarte tu sagrado miembro. Hombre, Torrente, ¿os sabéis que Oliver Stone estuvo interesado en adaptar Torrente para hacer un remake americano? Sí, bueno, Oliver Stone es que se drogaba muchísimo, ahora ya no lo sé. Y entiendo que a lo mejor puede que sea esto en una de sus drogas, de sus viajes. Dijo algo así como que en su vida había visto una película más repugnante, pero que nunca se había reído tanto. De todas formas, yo la primera Torrente tiene un pase. La segunda, bueno, No, no me acuerdo, la verdad, la segunda. pero La luego segunda yo está bien. me acuerdo que llegué ahí al cine de esto que vas con amigote y creo que nos metimos en, no sé, en la cuarta o la quinta o algo así. Sí, Y tío. Ahí. aquí ya había degenerado de una forma ya, digo, madre mía. Pero ya está cuarta y quinta, tío, ahí de Torrente, ¿eh? Creo Sí, que hubo sí, sí, cinco, sí, sí, creo que sí. hubo cinco. Joder. Si es que durante un montón de tiempo Santiago Segura es que no hacía otra cosa. Es decir, el tío ¿Y para sacaba qué va, su. y para qué va a hacerla si la saca Claro. y triunfa? Ya supongo que en la quinta, pues, o se cansaría o ya no le daría Como tanta pasta. ha sacado ahora las películas estas de la familia, no sé qué, que no la he visto, pero tiene que ser un truño gordísimo. Yo aguanté 15 minutos de la primera que estaba en Amazon Prime, me la recomendaron y fui a verla y aguanté 15 minutos y digo, mira, yo no tengo cuerpo No, yo para vi esto. solamente con ver la portada de la película, el cartel, digo, esto es Yo una vi. mierda como el sombrero de un Yo picado. prefiero untarme Yo vi la la. churra con cayena antes que ver esto. Yo vi la segunda con los sobrinos. Y bueno, tampoco era tan horrible, vaya. Sí, La bueno, pero segunda vamos, estaba que graciosa. La segunda estaba graciosa con la tárrega, con el tío este haciendo de malo, sí, el Moreno, José Luis el Moreno. José Luis Bueno, Moreno y tal. haciendo su papel, Sí, no de sí, malo, sí. haciendo su papel, de verdad. Pues que ahora se está investigando a José Luis Moreno, también se está sacando trapos sucios Sí, o sí. de Santiago Segura, en fin. Dale, ven al. Amiguetes. Pues mira, estoy viendo que el listado que tenemos es extenso, es bastante extenso Sí, es que hay un y montón esto de. va para largo. Y me dan ganas de agrupar y hacer dos del tirón. Dale. Hacer dos del tirón. Dale, dale, Dale, don, don, dale. dale. Mira, pues, ¿con cuál os queda? Suelta como GBTU. ¿Con cuál os quedaría ahí? Venga. ¿Con cubo o con cero que hicisteis el último verano? ¿Con cuál, Con perdón? cube. ¿Cube o cubo y cero que hicisteis el Ah, último verano? pero qué relación, ¿la has cogido así al azar o porque hay algún tipo de Porque reacción? son dos pelis de, entre comillas, terror Amigos. del año 97. Bueno, sí, bueno, Bueno, vale, hombre, yo pero me quedo con Cube, es claramente, que me quedo con Cube Cube. puede ser terror, ¿sabes? Pero sé lo que hiciste el último verano. Y es que la de Chupipandi esas me molan. Ya sé que ponen como Pinocho, pero y sobre todo si sale la Jennifer Love Hewitt, que es la de Entre Fantasma y Teta. Sí, la serie de las tetas. Y cosas así, pero la película era flojeras, era malilla. Hombre, a ver, era pues del rollo de las películas de Sí, esa de época, Scream, ¿no? De tipo Scream. Destino Final, de ese tipo de cosillas, ¿no? Sí, De pero terror adolescente. la Destino Final, la primera, tenía, no sé, cierto que, no sé, es capaz de la muerte y Sí, todos van era más cayendo. original, era más Sí, por original. así decirlo, pero está de ser que el último verano atropellas a un nota, lo dejas tirado ahí, vuelve el año siguiente, ¿no? Y está ahí esperándote. Pues sacaron la serie en Amazon Prime y ¿Ah, se sí? la sí han sacado una serie en Amazon Prime y dándole un girito y tal, es lo mismo, pero dándole un giro y tal, con una hermana gemela y no está mal, la vi porque la vi y la han cancelado. O sea que eso dice Dice mucho. mucho de sí. Sí, dice mucho. Hombre, en vez de Cube podía haber dicho Scream 2, que también es de ese mismo año, que Scream 2 es una secuela que está Sí, guay. pega más. Ese sí pega más. Scream Pues 2 sí era una te puedo secuela decir que me que moló. yo Scream 2 fui a verla al cine dos veces. Eso es porque te gustó, Coño. ¿no? Porque la verdad que es que en aquella época en Granada, cuando estaba allí, es que el cine era económico, tío, era barato. Es que podías pedir hasta palomitas. No sé si R Y estaría de acuerdo con eso. no era caro. Y entonces me acuerdo que fui una semana con un compañero de la residencia y vamos a ver Scream 2. Y ya, yo fui y yo me asustaba por los gritos de la gente que pegaba. Y él se reía. Él estaba tronchado de risa. Ese de los míos. Sí, y a la semana siguiente fui con otra persona y resulta que no habían renovado prácticamente las películas. Y ya que estábamos allí, digo, bueno, vamos a ver Creed 2. Y claro, yo ya me esperaba todas las cosas y la persona con la que iba, pues estaba acojonada perdida. Pero si te digo la verdad, no me acuerdo absolutamente nada de Creed 2. No tengo ni la más Mira, mínima idea de lo que iba. está guay porque si en Scream uno se reían de los clichés, entre comillas, de... ¿Qué cliché se reían? Eso es porque no han estado Venga, con él. mira, ahora después de esto vamos a contar otra anécdota de cliché y hacemos una pausita. Venga. No, si en Scream uno se reían de los slasher, de cómo tenían que hacer... Y tal, que siempre citaban las películas. Si quieres vivir, tienes que hacer no sé cuánto. Y el malo, no sé qué. Y tal, para arriba, para abajo. En Scream 2 llega un momento en que están hablando y dice, no, es que no hay segunda película, segunda buena. Y dice uno, Aliens, Terminator 2. Y dice, ¿qué? Te la pone dura James Cameron. Dime alguna que no sea de James Cameron. Y la verdad es que molaba, molaba. Bueno, y ahora llega Vale. un momento cliché, ¿no? ¿Qué anécdota quieres contar de cliché? Bueno, pues vamos a rememorar la anécdota de cliché en la que a altas horas de la madrugada en la discoteca Beethoven estarían hablando y arreglando el mundo, como es obvio y natural, y después de tantos cubatas, tantos lisos y tantos leños, y de fumar tanto ducado, pues había gusa, por lo visto. Y claro, como ya eran las 6 y pico de la mañana, una cosa así, pues dice, hostia, ¿estará abierto lo de Palomo para comprar molletes? Y dice, pues yo creo que sí, si toca igual te lo venden, yo creo que sí. Venga, cliché. acércate ahí a lo de Paloma y compra mollete. ¿Cuántos compro? Yo qué sé. Los que tú ves. ¿Qué preguntas haces? Si aquí hay 5, pues yo qué sé, pues 6, 7. ¿Pero cuántos compro? Yo qué sé, los que tú veas. Bueno, allá va el amigo cliché a lo de Palomo. Y entre medias de Palomo y la Beethoven, pues hay una obra. Y en la puerta allí de la obra, pues nada, está el montón de arena y algunas herramientas. Y hay un carrillo mano. Una carretilla. Y dice cliché, bueno, la medida universal. El carrillo mano. Y coge el carrillo mano y llega a lo de Palomo y dice, llénamelo de mollete. Y se lo apunta a Pepe Beethoven, eso fue lo mío. Y llegó el cliché con el carrillo de mano lleno de molletes. Yeah, ayúdame, que traigo aquí los molletes. Ayudarte, pero tan borracho no vas para no. No, es que traigo unos cuantos. Y ya, se lo mandaron fuera y vieron que tenía un carrillo de mano lleno de molletes. Y nada, pues allá que fueron a desayunar. Esa es la famosa medida de lo que tú veas. Lo que tú veas. Lo que te encuentres por la calle o lo que se te meta entre cejas. Pues menos mal que no vi una hormigonera con la llave puesta. El mayor desayuno de la historia, tío. Bueno, pues después de esto vamos a hacer una pausita y ahora volvemos. Y ahora vamos a hablar de salud. Vamos a hablar de un caso que está causando verdadero pavor en la sociedad, ya que ha ascendido concretamente hoy a 2 el número de afectados por la llamada podcastitis. Para hablar de esta enfermedad tenemos al doctor Sigmundfredo. Doctor, ¿qué es la podcastitis? Sí, la podcastitis se debe a un consumo irresponsable y yo me atrevería a decir temerario y sin moderación de podcast que puedes encontrar en iVoox y en iTunes, aunque lo normal sería hacerlo con moderación. ¿Y se ha detectado el foco de esta enfermedad? Los dos casos que tenemos hoy presentes pensamos que se debe al consumo de un podcast que se llama Cine de Barra, el cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso a baja temperatura. Y doctor, ¿a qué se debe esta enfermedad? Suponiendo que se trate de cine de barra, aún tenemos dudas, no tenemos muy claro de si se debe a la duración del programa o a los chistes de Luigi Bercotti. Bueno, y para terminar, ¿podría darnos algunas recomendaciones para no terminar contrayendo la podcastitis? Sí, como todo hay que tomarlo con moderación. Yo recomiendo no escuchar más de 5 minutos y como mucho las cuñas. Muchas gracias, doctor. En el siguiente programa hablaremos del extraño caso del cuarentón que terminó ligando en Tinder. Ya estamos de vuelta con cosas que cumplen 25 añazos, cuarto de siglo. Y Luigi, ¿qué película nos va a recordar ahora? Mejor Imposible, con el señor Jack Nicholson, que esta película tuvo también bastante éxito en los Oscars, creo que fue de la actor y de actriz. La nominada. Sí, pero aparte creo que también estuvo nominada a la mejor película y tal. Y sí, era Jack Nicholson y Helen Hunt. Uh-huh. ¿Qué opináis de esta película? ¿La visteis? Sí, pero tampoco me llamó la atención, es que no. Jan Nicholson en papel de comedia, como que no. Además, era un tío bastante desagradable. Plisken y yo conocemos a una persona que tiene trastornos obsesivos compulsivos. De cómo tiene este señor la película. Y la verdad es que esa persona tiene muchos, muchos, muchos. Siempre me ha recordado a la protagonista de Mejor Imposible. Lo que pasa que claro, para las personas que los vemos, pues te puede resultar graciosa, pero no es nada gracioso tener un TOC o tener 1000 TOCs, porque normalmente no tiene uno, tiene 1000, ese tipo de personas, ya se le agrava la enfermedad. Pero la película en sí no me llamó mucho la atención. Aparte que no lo veo verosímil, que haya ahí feeling entre la tía y el tío, en la vida. Yo la vi y sí me gustó en su momento. También es cierto, no la he vuelto a ver. Y pues hace yo esta película también la había alquilada del videoclub. O sea que probablemente la vería pues hace 24 años o 23 años. Y a mí sí me gustó. Sí es cierto que probablemente estuvo un poco sobrevalorada, pero yo creo que estaba simpática, estaba curiosa. ¿Tú la has visto, Blisken? Sí, la vi a lo mejor 4 o 5 años después, pero no me gustó. No, es que no me. El personaje de Jack Nicholson me parecía hostiable hasta la saciedad. Hombre, pero es que lo era, es decir. Sí, pero que veía que era el mismo. A mí me Ya, daba esa intención, ¿sabes? Porque sí. además iba con las gafas, que después siempre lo veías con gafas también en la tele cuando salía y tal, era cuando le pegaba lo de que hay quien caiga. Y se ponía, no sé si una vez también lo pillaron meando en un club de golf aquí por Málaga y tal, ¿Ah, ahí sí? me suena a mí algo de eso. Total, que no me No, a ver, gustó. realmente Jack Nicholson tiene pinta de ser un poco insoportable en la vida No, no real. me, la película no me hizo especial gracia, como para lo que estaba comentando Benal, que era como muy buena y demás, y a mí me normal. Y tampoco me hacía gracia la de cuando se metía con los vecinos gay, creo. En fin, no me gustó. Recuerdo muy poco de la película. Pues venga, dinos una que sí te gustara, aplique. Ah, una que sí que me gustara. No, es que había buscado y Ah, pues dale a la que haya buscado. ponía La vida es bella, en 1997. ¿Puede ser? Buscar a mejor película y mejor actor. Evidentemente por el estreno sería en distintos años. Mejor peli Yo creo que fue mejor película de habla no De inglesa, habla en ¿no? inglés, así, lengua extranjera. Entonces no es de 97, ¿no? Bueno, pues entonces la No, quitamos de medio. sí, no, Sí, sí, sí. es del 97, vaya, es del 97. A mí Y es, yo con yo esta creo que película. yo, aquí voy a estar de acuerdo contigo, creo. Es que yo con esta película tengo un problema. Toda la gente le gustaba, le gustaba, le gustaba. Y yo no sé por qué tardé en verla. Y tenía ganas de verla. Y casi cuando iba a verla, una individua del pueblo, un día que estaba, que no sé, porque yo tampoco me relacionaba ya en esa época con esa persona. Estaba en un bar o algo y va y cuenta el final. Pero que no estoy hablando de que me estás contando el final de una película de hace 10 años, 15 años, que había pasado 3 años o cosas así. Hostia, y claro, cuenta el final y me quedé chof, digo, me cago en 10. Digo, es que ya, ¿para qué voy a verla? Como si te cuentan el final, te dicen el final del sexto sentido, o Que a mí me lo dijeron. a ti te lo dijeron, o si te cuentan el final de la película que hemos dicho antes de The Game, o, ¿sabes? Y digo, tío, valiente. Y entonces la vi, pero ya iba asqueada de la vida viendo la película. Porque es que, claro, ya sabía cuál era el final. Y bueno, sí, pero asqueado y deseándole lo peor del mundo a esa persona. Sinceramente. Yo, no sé, yo esta película escuché tantas loas y tanta alabanza y tal, que cuando la vi me decepcionó muchísimo, la verdad. No me, no sé, no me moló, no me moló. Bueno, es que también el Roberto Benigni a mí no me gusta esa manera de actuar que tiene, la verdad. Así que también se me juntó el hambre con la gana de comer. Yo tengo problemas con esta película, porque para mí son dos pelis, no es una. La primera parte del romance me funciona, dentro de que es tonta, como desencadena lo de María, la llave. Y no sé si era María, creo que sí. Y salía por el balcón y tiraba la llave y todo eso, como le está haciendo el lío a la tía para ligársela y tal. Eso me funciona, me parece que está gracioso, está bien. Pero luego la parte del campo de concentración y ya, eso no me funciona. Entonces, la primera parte sí, la segunda no. Otro problema que tengo con esta película es que al poco tiempo, con el boom que tuvo Roberto Benigni y tal, llevándose el Oscar Mejor Actor y andando ahí encima de las butacas, en la entrega de la Oscar, pues empezaron a poner, pues seguramente sería Antena 3, que Antena 3 es la que suele tener esa idea, que cuando algo triunfa saca todas las mierdas relacionadas con eso. No, cuando van a estrenar una película saca todas las versiones anteriores que son mierdas. Pues empezaron a sacar películas cholón de Roberto Benigni haciendo de Roberto Benigni. Y entonces yo me di cuenta, digo, bueno, pues si es que Roberto Benigni en La vida bella no actúa, está haciendo de sí mismo como hace de su norma en las otras películas. Un poco un Antonio Resines de la vida, ¿no? ¿Qué? No, no, no, no, no, no, no. Pero No, no, no, no. me refiero en el sentido de que Resines tiene un perfil muy. Hace de Resines muchas veces, vaya, no, no porque no digo que se parezcan en cuanto a personalidad y tal, sino son actores que hacen de sí mismos. No, es como si fuera una película de Mr. Bean. ¿Vale? No de Rowan Atkinson, sino de Mr. Bean. Que ¿Vale? también es de este año. Sí, que también, efectivamente, pero de este año. Es como si estuviera viendo Roberto Benigni en la Segunda Guerra Mundial. Roberto Benigni en no sé qué, no sé cuánto. Roberto, y es como la misma mierda, ¿sabes? Entonces no tiene mucho éxito, o sea, no tiene mucho chiste. Lo que pasa es que está claro, pues los americanos no tendrían ni puta idea y esta fue la única que le salió medio normalita y lo petó. Pero tampoco me entusiasma. Vaya, puesto a elegir cosas de los Oscars de ese año y tal, una de las pelis que creo recordar, y por segunda vez cito al hermano de Plissken, a Charlie Sheen, no Charlie Head. Pues Charlie Sheen, yo sé que el indomable Will Hunting le flipa. Y a mí es una película que me encanta. Que se llevaron el Oscar, el Ben Affleck y el Matt Damon al mejor El guión mejor original. guión. Y pese a que el Robin no me entusiasma, nunca me ha entusiasmado, También de aquí. este año. También Sí, de este por eso lo año. estoy diciendo. Esta película me encanta. Esta película me parece una maravilla. Creo que era de Gus Van Sant. Sí, Gus Van Sant. Yo creo que sí, el director era Gus Van Sí. Sant. Sí. Y a mí me parece un peliculote. Me parece un peliculote. Se ha puesto a hablar peliculote de ese año y de Oscar y tal. Antes que Mejor Imposible, antes que La vida es bella. Incluso antes que L.A. Confidencial. Yo me quedo con el indomable Will Hunting. Me parece. Posiblemente junto a Jackie Brown de lo mejor de ese año. Esta fue la película que estaba dentro de la lista de las películas que tienes que haber visto en los 90, que hicimos la Royal Rumble o Pues posiblemente, no lo recuerdo. bueno, la Indomable Blind Hunting, supongo que sí. La verdad que es un peliculón. ¿Qué crees? Esta era, vamos, una de las películas que comentabais que os gustaba mucho y tal, y que yo no había visto. Entonces me suena que era esta. Suena que era esta. Y sigue sin haberla visto, ¿no? Sigo sin haberla visto, sigo sin haberla visto. Come Borza. ¿Cómo has dicho? Come Borza. Ah, vale. Y mucho mejor que Titanic, evidentemente. Es que mejor que Titanic puede ser cualquier cosa. Hasta Orgazmo, que es del 1997 también. Hostia, orgasmo. Qué gran programa aquel, qué gran programa aquel, madre mía. Y una buena película, la verdad. Sí, vamos. Hombre, mejor que Disney, seguro, tío. Hombre, a mí me gustó más, a mí me gustó más. Bueno, ¿a quién le tocaba? ¿A quién? El mormón porno actor. En fin, ¿Quién le tocaba ahora? yo he metido la del indomable Virgante, o sea que reinicia. Vale, me tocaría a mí. Pues mira, vamos a hablar ahora de una película que yo no he visto, pero que he oído que es buenísima. El mensajero, con Kevin Conner de Jesús. ¿El cartero del futuro? Sí. ¿De dónde estás buscando tu...? El cartel, es que nada más que con ese nombre, el cartel de futuro. Yo no lo he visto, ¿no? Yo porque le tengo mucho asco a Kevin Pasar. Costner de Jesús. Vamos a pasar de película porque ninguno lo hemos visto. Sí, que vamos, yo esta y Waterworld son las dos que hundieron la carrera de este hombre, ¿eh? Hombre, yo te Y digo la con verdad, razón. yo a mí Waterworld me gusta. Es una película en plan Mad Max, con agua, y funciona, la verdad. Yo creo que está bien. Yo tengo que decir que cuando la vi no me pareció tan mala como todo el mundo la ponía, ¿no? Que no sé, vale, que yo entiendo que vamos, que era como se hizo una inversión muy grande y se perdió mucho dinero, pero no sé, tampoco era tan mala, creo yo. No, era una película entretenida y ya está, vamos, que tampoco era nada del otro mundo, pero es lo que tú dices, que hubo ahí en plan de esto es una mierda película y tal. También tuvo, pasaron, no sé qué, no sé si pasaron dos tifones o dos huracanes, ¿sabes? Que hay que tener mala suerte también. Y destruyeron el set de rodaje, pero vamos, Una que señal, tampoco. una señal. No se tenía que haber rodado. Bueno, pues entonces, mira, voy a mencionar otra que me gusta mucho. Aunque, tengo que reconocer que es un poco pedante, pero me gusta. Que es Martín H. No sé si Uf. la habéis visto. No, no la he Sí. visto, no, no me llama la atención. Sí, Yo ese he... era de Juan Diego Botto y... Sí, de Cecilia Roth, de Eusebio Poncela y el, ¿cómo se llamaba? El argentino mayor, el... Ay, no me acuerdo. Sí, no, A mí... no, no me moló, no me moló nada. Yo entiendo que es una película pedante y pretenciosa, pero una película pedante y pretenciosa que en mi opinión funciona muy bien. La verdad, no sé, te cuento una historia muy chula, muy... Y a ver, que tiene su... Eso, tiene su momento así de diálogo y monólogo así como muy teatral, muy teatralizado y tal. Y, pero que en general a mí me gustó mucho cuando la vi. Hace un montón que no la veo, pero me gustó mucho. Tú entonces no te tiró, ¿no? No, no, y además te digo que la vi y te puedo decir que me gustó el papel de Cecilia Roth, por decir que lo mejor de la película. Además, que en ese momento estaba Cecilia Roth guapísima y estaba muy bien, pero ni me gustaba la trama, ni la premisa, ni el Juan Diego Botto, que Juan Diego Botto es otro que me lo encuentro por la calle y le escupo la cara. No, no, no, no. No, no, y el final, o sea, me acuerdo del final incluso. Que, no, no, no, no, Contadlo si queréis, yo no, no, no pienso no, verlo. no merece la pena. No merece la pena. Che, Juan Diego Botto, ¿dónde lo vi yo el otro día? En la película de Escuadrón Suicida. Sí, tío. Me Sí. quedé flipado, y sobre todo me quedé flipado que hay un momento muy absurdo en el que sale y digo, ¿para qué? No sé para qué han metido esto aquí. Una chorrada, pero bueno. ¿Te gustó Escuadrón Suicida? No, te digo la verdad, empecé a verla, llevo 40 minutos, pero me estoy planteándola volver a seguir viéndola. Es que me echan muy para atrás, tío, que una película dura 2 horas y no sé si es 2 horas y media, tío. Ponte y te la ves, termínatela. Está divertida, ¿eh? Una sinvergüencería, está divertida. Y además, Sí, que sea estaba... políticamente correcta, está mola. Sí, todo eso mola y muy bien, pero es que la parte en la que la Margot Robbie, la... Coño, no me acuerdo ahora del papel que hace. Bueno, en fin, la novia de Joker, que salía con el Juan Diego Botto y Harley tal, Harley Quinn. ¿Pero para qué? Sale ahí un buen trozo de película. Digo, pues es que no, no veo nada caso, pero bueno, ya está. Eso son mis paranoias y mis mierdas. Bueno, la seguiré viendo para terminarla. Y ya está. ¿Dónde tenía? Venga, apliquen, dale. Venga, una película que sé que os gusta a los dos muchísimo. Austin Powers. ¿Ves cómo Hombre, sabía que os gusta la mierda? ¿qué más comentar si tenemos un programa dedicado a él, ¿no? Claro, es que tenemos ya un brindis para Orri que hoy no ha podido estar con nosotros, pero que siempre, sí, ya lo que tuvimos que decir de esa película lo dijimos en ese Mojo. programa. Bueno, ese era Austin Powers 2. Ah, sí. Así. Austin Peligro Powers. Claro, de hecho, lo del mojo era el doblaje de Florentino Fernández, que se hizo en la segunda parte, porque fue cuando ya se hizo muy famoso con el informal y todo eso. Y no, en la primera... Pequeñas tonterías. Que no, bueno, eso no, en realidad era de Mississippi. Sí, eso era el Crispin Klander, ¿no? Veo que domina ahí el tema. ¿Te cuenta el chiste de la vaca? Tenía una amplia cultura. Una vasta cultura. Luego también otra película que hemos hecho en el programa y que de este año es Airbag. Sí, también es del 97. También es que más hablas. Sí, si queréis ir al programa. No es que me estoy acordando ahora de la reacción de Baldi a Año Mariano. Maraino. Mira, voy a decir un placer culpable de este año, que es una película que sé que es mala, que y posiblemente con Agonizer, pero que a mí en su momento me gustó, aunque hace ya, pues desde aquella época casi que no la veo. Y es The Pacemaker, el pacificador. Oye, pues a mí me gustaba. Es que moló, pero seguramente sí, será malo, si la veo ahora será mala. Pero me gustó un montón, además, era del rollete este que se hizo, bueno, que se hizo, que empezaron a hacer películas como Estado de Sitio, Pacificador. No, ¿cómo es? Estados de Sitios. Estados de Sitio, sí. El Pacificador, toda esta de... Air Force One. Air Force One, que también es de este año. Que es una cosa así como ataque terrorista en ciudades y tal. Y esta de George Clooney me moló. Incluso con la aparición de Nicole Kidman, que a mí nunca me ha molado. No sé por qué. Sí, pero la verdad es que la película está bien. Además, era aprovechando también el boom de George Clooney de Emergency, de Air. Ur. Ir. Como el parente. Podría hacer un especial solo del piso. Pues sí, muchas de estas pelis las vi yo descargadas de internet en el piso, ¿eh? También te digo. Pues, aparte de que otras sí las vi en el cine. Pues la de Ur. Pues eso, que aprovechando el tirón del George Clooney. Con eso, que creo que en este mismo año puede ser la de Batman y Robin. Y Robin puede ser del 97. Sí, lo es. Otra que también, es mala, ¿no? Con agonía. Tío, la verdad que sí, tío. Todo es malo. Los escenarios de Polyspan. La banda sonora de Massive Punky. Bueno, a ver, yo esa canción he de reconocer que hace no mucho que la escuché y se me quedó encallada en el cerebro y me la pongo de vez en cuando porque me gustó. Joel Schumacher haciendo mierda. Pero eso, tío, los neones, el poliespan, los cartones piedra por todos lados, el traje de Batman con pezones y con el culo metido para adentro, comentarios absurdos, diálogos necios. Arnold Schwarzenegger del frío, Alicia Silverstone peleando con Uma Thurman y unos diálogos ahí en mitad de feminismo y una chorrada como la copa de un pino, tío. Si es que es normal que después llegara Christopher Nolan y hiciera eso y bueno, le dio el giro y quedó tan bien. Sí, que era una barra basada. Uh-huh. Perdón. Bueno, tenía que vaciarme. Voy a decir otra que también puede que sea mala. A mí no me lo parece tanto. Y que la primera vez que lo vi no me gustó nada. Y cuando ya la vi la segunda vez me moló mucho. Y cada vez que la veo me gusta más. Y si me la encuentro por la tele o haciendo zapping o algo... Bueno, mentira, porque ya no veo la tele. Pero que si me la encuentro me quedo a verla. Starship Troopers. A ver, a mí esa película me gustó desde la primera vez que la vi y fui a verla al cine. Y yo la vi al cine y a mí me gustó. Porque es Paul Verhoeven. En estado puro. En plan de estado totalitarista. solo la élite o puede estudiar y trabajar. Si no tienes lo suficiente, pues tienes que apuntarte al ejército, que es lo que le pasa en Estados Unidos, básicamente. Los mensajes estos así en plan... No la lista de televisión. Sí, sí. Como en Robocop. Desea saber más. Y todo eso, tío. Y a mí es que esta película... Y además eso, la acción, los bichos, el Michael Irons. Claro, claro. También, también. Esta película... tenía su toquecito gore. Tenía su toquecito gore. Sí. Que molaba mucho. Que eso es muy también traje, de Paul Verhoeven. Sí, y los trajes de la sección de inteligencia y de investigación... No, de la sección esta de espionaje y tal, que eran... Vamos, trajes de las SS puro y duro. Bueno, de hecho, esta película fue un poco polémica también porque la gente decía que si era un poco como medio fascista y tal, ¿no? Pero que luego en realidad era... Todo lo contrario. Parodiando, vaya. Claro, pero es que son los americanos que no piensan mucho y es lo que dice Benal, que al principio se estrenó esta película y le llovieron críticas por todos lados y no sé. Que no, si te la tomabas en serio, no tenías que tomarte alguna película de acción, y es que eso desde primera hora se veía que todo el mensaje que te estaba dando era todo lo contradictorio. Vamos, esto, básicamente yo creo que estaba criticando a Estados Unidos. No sé si en la órbita de Endor o en un programa que la analizan, y el autor de la novela en la que se basa la película estaba, vamos, flipando con lo que habían hecho con la película, pero flipando para mal, porque por lo visto él quería dar otro tipo de mensaje y el Verhoeven se hizo lo que le dio la real gana. ¿Que un mensaje más como más fascista? ¿Más facha o...? Claro, venía a ser un poco novela. En plan... Sí, pero un mensaje en plan patriótico, creo, incluso, que nada en plan de crítica ni nada de eso. Eso ya vino de parte de la del amigo y demás. No, pero bueno, a mí me gustó el toquecillo gore y el toquecillo, lo que digo yo, de que la ciencia ficción tiene que tirar de dilema ético. Además, una cosa que cuando la vi en el cine me quedé un poco sorprendido era cuando se veía a los soldados luchándose, pues había tío y tía y se veían las tetas y tal. Pero, a ver, pero como te lo ponía algo normal, pues no desentonaban. Y es que me quedé así como en plan, coño, es que es normal. Yo, a ver, que me da igual lo que opina la gente y tal. El cine español siempre tiene que sacar tetas por sacar tetas, pero... sin venir al caso, pero no en plan algo normal, que muchas veces es porque aquí hay que sacar tetas porque me gusta la carne. Y eso pasa, sigue pasando ahora, vamos, también. Sigue pasando. Pues, yo la verdad, precisamente iba a decir que yo creo que será más en la época 80-90, ¿no? Que ahora yo creo que no es, bueno, tampoco he visto tantas películas españolas últimamente. Hombre, yo reciente, te mentiría si te digo que he visto, pero... Que ahora mismo no me acuerdo de los títulos, pero me acuerdo de una, no sé si eran Primos, que sale una, que la actriz principal sale en teta y no venía a cuento. Y es que tampoco veo mucha película así, pero vamos, que me sorprendió eso, que salían duchando algo tan normal y tal, y digo, ¿cómo tiene que ser? No sé. Que en esa peli salía el hijo de Gary Busey. ¿Ah, que sí? Que es igual. Sí, Jake Busey. Qué grande ese hombre. Además de Dina Meyers enseñando las tetas. Duchándose. Sí, sí. Bueno, ¿hay alguna película más así reseñable que queráis decir o hacemos un último repaso de lo que se nos ha quedado así a buena pluma? Hay muchas, o sea, hay muchas. Diga usted. Mira, El abogado del diablo, que era mala con agonía en el sentido de que ahí descubrimos verdaderamente que por mucho que nos duela, pero tenemos que reconocerlo, que nos cae súper bien, que tiene toda la actitud del mundo... Que es el tío más molón del mundo y que más se esfuerza, pero Keanu Reeves es un actor limitadito. Para hacer películas de acción puede ser el mejor y nos mola un montón, pero en El Abogado del Diablo hacía aguas por todas partes. Sí, era chunguele la peli, sí, la verdad. Yo me acuerdo que vi esa película en un fin de semana que me quedé en Granada, en el videoclub, alquilé Pactar con el Diablo, Fallen, La de que The Fearful Fallen, sí, la de Denzel Washington, la de Denzel Washington. que me gustó bastante. Esa molaba mucho. ¿Qué Está bien. canción es la que Sí. tarareaba? Time is on our side. Yes, it is. Esa de los Rolling. Y vi otra película más también de tema satánico. Fue un fin de semana del Diablo. Y la que menos me gustó fue la de Pactar con el Diablo. Mira, luego otra serie, o sea, otra serie, otra película que yo la vi hace relativamente poco y me la recomendaste tú, Plisken, que es la de Ampones. Tío, tengo una memoria fatal porque no lo recuerdo. ¿No? Ampones. Sí, que aparece Laurence Fishburne, Andy García. Esta no la he visto, niño. No, pues yo recuerdo, Tim Roth, yo recuerdo haberla hablado contigo y que tú me la recomendaste. Pues estoy senil. Rock, Estoy rock, rock, and senil. Tony senil. Pues esa la vi hace Oye, relativamente poco y me gustó. poca broma que estamos hablando de alguien que le sirvió un plato de macarrones en su casa a Michael Jackson, ¿eh? Oye, que no, que es un homenaje. Válgame a mí que yo me ría de Tony senil. Mira, otra que no. Iba a decir que no la había visto, pero sí la he visto porque es una peli muy cortita y cuando la pillas en la tele ves tres trozos, ya te has visto la película. Y no me gusta ni esa peli, ni la saga que han sacado después, ni el remake, ni mierda para ellos, la de Men in Black. No, a mí tampoco. Yo vi la primera y menos las gafas que llevaba Will Smith. No, me gustó tampoco. A mí sí me pareció simpática, vamos. Yo, por ejemplo, me gustó más que Wild Wild West, que Pero, vino. tío, me gustó más que Wild Wild West y te quedas tan tranquilo. Te quedas tan tranquilo. O sea, he visto una mierda por la calle, la he esquivado, no la he pisado, pero me gusta más que Wild Wild West. Normal, tío. Normal. Y lo dice, te quedan tan pancho. Ay, madre, todavía me queda un poco de covicio por ahí. Luego también otra película que salió este año es, ojo al dato, Brácula con Demor 2. Bueno, pero eso tampoco la he Brácula visto, con B de tío. Barbate. No he visto ninguna de las dos de... Yo ¿Has visto ninguna de sí. las dos? Yo la de Drácula, la de Brácula la vi y no hace mucho porque la estaban echando en Canal Hollywood o algo así. Y no había niño ni nada por casa y la dejé un poco. El baile de los vampiros en cutre. Con un murciélago con un hilo de pescar, supongo yo, colgando del techo. Mira, Malísima. otra que no, que yo creo que de las películas que menos me gustan de la saga, que es El Mañana Nunca Muere de James Bond, de todavía estaba Pierce Brosnan. No, esa es de las pelis que no, que. Y mira que en aquella época estaba yo bastante enganchado a la serie de Lois y Clark, La Nueva Aventura de Superman, y salía la Terry Hatcher. No, ¿Y qué? creo que no, en James Bond no mola. No, en James Bond es que no mola nada de James Bond. O sea, nada. De Es esa que película, nada. cuál es la del magnate este que Sí, quiere el controlar Jonathan todo. Pryce. No, la verdad que no, no. No, no mola. Yo es que de James Bond, la verdad, nunca he seguido mucho la saga. Alguna he visto por ahí perdida, pero no, nunca me he puesto así a ver la película de James Bond que toca cada año, ¿no? Claro, es que esta película también, es que ahora es que estoy viendo, claro, Aprovechando el tema de películas de artes marciales de Hong Kong y todo eso, pues metieron a una actriz asiática que ayudaba a James Bond con karate y demás. Y es que... Sí, la Michelle Yeoh, que salía también en... Ahora sale en Star Trek Discovery. Uh-huh. Sí. Pero no, es verdad que esta no mola. Mira, y tirando de Pierce Brosnan, sacó una película que ahora os digo cuál de las dos os gusta menos. Un pueblo llamado Dante's Peak o Volcano. Dos películas del mismo año y dos películas de volcanes. Como la de Impact y Armagedón, ¿no? Sí, como de Impact y Armagedón, o como las dos de 1492, El Descubrimiento. O La Amistad es Peligrosa y... ¿Y cuál? Belmont. Y Belmont, sí. Pues mira, no recuerdo haber visto ninguna, ni Volcano, ni un... Ni igual, el... Igualmente. Igualmente. Y el Dante Spi no me suena a ninguna. Sí, la de Dante Spi era... No, a ver, yo sí sé cuáles son las dos. O sea, sé de su existencia, pero no me dio por verlas, la verdad. No puedo quedarme con ninguna de las dos. Pero seguro que las dos son mejores que Wild Wild West, ¿no? Bueno, mira, y otras dos para elegir, ¿con cuál te queda? Poder Absoluto. Poder Absoluto de Don Clint Eastwood. O El Negociador. De, no me jodas, de Eddie Murphy. De Eddie Murphy, que también hubo. Ahí hubo. Sacaron El Negociador y después Negociador. Sí, de hecho, esto me lo comentó nuestro amigo escocés, bueno, inglés, que vive en Escocia, que el título de una película, no me acuerdo cuál de las dos, era diferente el título original, el que le pusieron El Negociador, y luego cuando hicieron una que se llamaba El Negociador, pues tuvieron que a ver qué hacían con eso, ¿no? De estas cosas de los títulos cambiados que le ponemos en España, ¿no? Yo me quedaría con Poder Absoluto. Clint siempre. Hombre, entre Clint Eastwood y el otro, coño, el Eddie Murphy, ¿no? Pero bueno, también la trama de la película de Poder Absoluto es poco creíble, pero mola el tema del presidente de los Estados Unidos abusando de su poder para intentar encubrir un asesinato y tal. No es creíble, pero bueno. Está bien, es entretenida con el ladrón de por medio y todo eso. Bueno, y ahora a ver cuál os quedáis con la mejor, peor película de 1997. Tenemos por un lado Anaconda de Ice Cube y Jennifer López. Que la he visto, por desgracia. O Double Team. Hostia, Jean-Claude Van Damme y Denis Rodman. Jean-Claude Van Damme, ¿no? Juan Claudio y Denis Rodman. Que me acuerdo que no sé si fue ese año, supongo que sería ese año con el estreno del cine, que hicieron un reportaje y se llevaron a los jugadores del Estudiante a la plantilla del Estudiante al cine a ver la película esta, porque salía Denis Rodman y salían todos con una cara descompuesta. ¿A quién se le ocurre eso? Criatura. Yo creo que es peor la de Double Team. Hombre. Esa escena luchando con la plaza de toro. Es que vosotros no veis mierda. Bueno, mira, seguimos con mierda. Speed 2. Una mala droga. ¿Eh? Speed 2. O, a mí esta me pareció muy mala y tenía muchas ganas de verla y te la vendían como que era muy buena película y me parece que era lo puto peor. La de Chacal. La de Chacal de Bruce Willis y... Bruce Willis y Richard Gere. Pues yo, de las dos, esa, Chacal. Uf, Chacal era muy mala, ¿eh? Sí. Bueno, pero la otra también. Pero es que Speed Dog con el Jason Patrick. Pero bueno, pero es que Chacal es que es, muy, es que el Bruce Willis cambiando de disfrazándose solo teniéndose el pelo, que me parece absurdo. Hablando de Bruce Willis, de esta película de este año también es El Quinto Elemento. El Quinto Elemento mola. A mí no me gustó. Nada más recuerdo que en uno de nuestros primeros especiales, y el primero probablemente, Doc, un brindis para Doc, decía que no veas, que ver ahora El Quinto Elemento, que uf, que había envejecido malamente, ¿no? Yo no, no la... No, claro, es que habría que verla ahora, tío, pero a ver. Luego pues también una buena película que no hemos comentado es Boogie Nights. Que también es de este año. La de Paul Thomas Anderson, ¿no? Exactamente. Paul Thomas Anderson haciendo un Martin Scorsese. Antes de que Paul Thomas Anderson hiciera película al estilo Paul Thomas Anderson. No lo he visto. Esa peli no me gustaría traerla aquí al programa porque mola mucho. Y que podemos traer películas porno, ¿no? Podemos traer el nombre de películas porno, además. No, porque como estaba de cine X. De cine llamémosle X, ¿no? Sí, luego, ¿cuál era la otra que había de un también de un actor porno o algo así, tío? ¿Rocco? Era... ¿El biopic? No, es que estaba el Boogie Nights y estaba, que esta era la de Dirk Diggler, ¿no? Sí. Y luego la otra, ¿cuál era? No me acuerdo, tío. Bueno. Que además de la de Boogie Nights, hay una película sobre la actriz de Garganta Profunda. ¿Tracy Lords era? Linda Lovelace. Tracy Lords fue la que hizo La Gata. ¿Cómo La Gata? Bueno, tú sí sabes lo que pasó con Tracy Lords, ¿no? Que se hizo alguna película de cine convencional y ahora... ¿Ahora putea el porno o algo así, puede ser? ¿O? No, Tracy Lord empezó a hacer cine porno y llegó un momento que ella hizo su última película de cine porno por su cuenta, con producción suya para llevarse todos los beneficios cuando ya se había hecho famosa, y entonces se descubrió que todas las películas anteriores las había hecho siendo menor de edad, porque mintió con la edad. Con lo cual no te encuentran nada porque, claro, sexo con menores, la hija puta. Se desaparecieron todas las películas. Claro, de hecho, que si la compras por ahí y tal, la policía se te puede presentar tranquilamente en tu casa y se te cae el pelo. Y cogió, hizo eso, se quitó de en medio. Y a todos los demás, pues, nunca mejor dicho, lo jodió bastante. Joder. Qué puta ama. Luego, después de este año también, hemos hablado antes de una película que no existe para Benalma Elman, como Alien 3. Sí. Y de este no, año pero Alien 3 o Alien Resurrection de este año. No, eso es lo que te voy a decir, que antes hemos hablado de Alien 3, que es una película que no existe, y de este año es Alien Resurrección. Uh-huh. Que a mí me parecía mejor que Alien 3. No, hombre, desde luego está años luz de Alien 1 y Alien 2. ¿Y te pareció mejor que Wild Wild West? también. Pues tío, la escena de baloncesto en Alien Resurrection, tengo ahí pendiente escena denigrante de baloncesto en película. De migrantes. De migrantes, entre ellas esta de Alien Resurrection y otra es la de Catwoman. Que, madre mía, qué película más mala, ¿eh? Yo deseaba que el alien matara a todo el mundo y lo reventara. Mira, dos pelis medio buenas. 7 años en el Tíbet y Amistad. No he visto ninguna de las dos. Yo tampoco. Pues yo he visto las dos y no me gusta ninguna de las dos. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Luego de este año también es Criaturas Feroces. ¿Os acordáis de Criaturas Feroces, no? Ya tenemos programa hablando de ella. Ah, vale, la segunda parte de un pedo llamado Wanda, ¿no? Bueno, encubierta. No, segunda parte no, pero con el mismo plantel. que luego al final no hicimos el programa de un pez llamado Wanda, hicimos el coloquio random. No, yo creo que sí, hicimos programa de ahí fue donde salió lo de la pocha. Entonces, ¿cuál fue la que íbamos a hacer y luego al final dijimos, bah, es que no nos ha gustado tal? Pues yo creo que esa sí la hicimos, vete tú a saber. Llevamos más de 100 programas, ¿no? No me pida, no me acuerdo lo que desayuné esta mañana. Bueno, sí, que hoy es el día de hoy hemos celebrado el Día de Andalucía y como dice el mala cara que ha puesto esta mañana, bueno, mentira, lo puso ayer, puso un meme de Grogu que pone muchos memes sobre eso y ponía un Grogu dormido y ponía intentando dormir pero no puedo debido a la emoción de tomarme 17 molletes con aceite y azúcar mañana en el recreo. Entonces, este hombre sí que habría agradecido lo del cliché. Sí. Malletico. Pues mira, hablando de si queréis para cerrar ya el tema de cine, que ya nos estamos columpiando. Hablar de películas también. Sí, habla de películas infantiles. Películas infantiles. Que hay una colección de bazofia buena, de mandanga buena, como The Borrowers, que los diminutos, ¿no? ¿Eh? Interesante. Un ratoncito duro de roer. Oh, qué buena. Que lo mejor es que está el Nathan Lane. Bueno, y Christopher Walken. Qué buena la película esa. Mira, espérate que seguimos. Yo de la jungla. George de la jungla, que esa... uf, esa sí que es mala, tío. Esa sí que es mala. Porque no me voy a meter en Hércules, Anastasia, la de Air Bud, la del perrete este que colaba canastas con el hociquillo. Que luego al final perrete le entró un cáncer o algo y le quitaron las piernas y tal, pobre, y seguía saltando con dos paticas y tal, una cosa muy triste. Yo creo, a mí me suena que sí, lo mismo me lo estoy inventando, pero yo creo que sí, me suena, ¿eh? No pondría la mano en el fuego, a diferencia de cliché, como ya veremos en otra historia. La de Flaver, mira, de Flaver yo recuerdo que en Canal Plus ponían el baile del bichito. Ese de la cosa está dando. Haciendo es una coreografía. ¿Eh? Flaver es un remake. Sí, sí. El profesor Chiflado. Mira, La Bella y la Bestia 2. Bueno. Parece que se vuelva a convertir otra vez en bestia. Como Shrek. Espera, que tengo aquí peliculones. Tengo peliculones, mira, Un gato del FBI. Oh. Liberada Willy 3. Ojo al dato. Solo en casa 3. Liberada Willy 3, ¿qué pasa? ¿Que es reincidente? Entra a la cárcel, vuelve a salir y vuelve a entrar a la cárcel. Bueno. Un montón de... La salchicha peleona, ¿no? Hostia, tío, la salchicha peleona. Que yo siempre pensaba que era... el tío este, siempre he pensado que el prota de la salchicha peleona, a ver. Sí, bueno, era el gordo de Solo en Casa. ¿El gordo de Solo en Casa? Sí, que ahora mismo no me sale el nombre, es un actor así grande. Ah, no, de Solos con Nuestro Tío. John Candy. Sí, yo pensaba que era John Candy. Y no, después, oh, años después ya me enteré que era Chris Farley, que el Chris Farley este lo estaba petando en Estados Unidos a base de bien con Saturday Night Live y tal. Y el tío este lo que hizo fue hacerse un... Un Belushi. También se metió lo más grande de droga y se fue a tomar por culo. En fin. Bueno, yo creo que ya chapamos música, ¿no? O sea, no sé si irnos con música o no porque es tarde, pero yo tengo aquí... ¿Cuánto tiempo llevamos con la... Llevamos 2 horas y cuarto solo. Yo ya mismo me reclama. Bueno, pues entonces. Sí, yo creo. Lo podemos dejar la música para otro día, ¿no? Podemos dejar la música para otro día. Y yo tengo aquí una recopilación de videojuegos. Anda, mira cómo. Del 97, a ver qué os parece. Voy a empezar por el que posiblemente sea el mejor juego de Nintendo 64, que era el mítico GoldenEye, que es un juego en primera persona, súper mítico. No habéis llegado a jugar con él. No, yo creo que a la Nintendo 64 no llegué a jugar, tío. Pues lo considero uno de los mejores juegos, no solamente de Nintendo 64, sino de la historia de las consolas. Habla maravilla de él. Yo no lo he tenido. Jugué en el emulador de Super Nintendo. Bueno, mentira, he dicho Nintendo 64 y creo que no, que era de Super Nintendo. No, sí, de Nintendo 64. Sí, perdón. Yo jugué en el emulador. Pero claro, es que ya por esa. Cuando yo jugué con el emulador, yo ya estaba jugando los Call of Duty y tal, más avanzado, y ya era otro rollo. Ya sí, no, el del Gordon Freeman también, ¿no? El Half-Life 2 y. Pero molaba mucho. También ese mismo año pegó un pelotazo el Turok, que era un estilillo también en primera persona, pero con dinosaurio. Era un cazador de dinosaurio. No habéis jugado ni idea. Ninguno, ¿no? No. El que sí habéis jugado a este es a The Curse of Monkey Island, la tercera parte del Monkey Island. Sí, ese sí. Ese, y mucho. Y mucho, que no era como los dos primeros, pero... Sí, era en animación, era en 2D. No, en 3D. Sí. Sería en 3D. No, en 3D no, yo creo que era más tipo cómic. Sí, sí, el cuarto es en 3D. Sí, el cuarto sí era una puta bazofia, lo dejé. Y lo que pasa, lo que tenía era que hablaban y se escuchaba. Entonces ahí sí. un compañero de piso y yo ya sabíamos cómo pronunciar el nombre del prota. No era Guy Bruce Trepod, era Guy Bruce Threepod. Y recuerdo que este mismo compañero de piso se levantó una mañana y por la noche estaba dormido y con la mano estaba soñando que estaba dándole al ratón porque había una parte que no tirábamos para adelante. Era usar piedra con... No me acuerdo qué era, qué combinación era. Pues total, que lo estaba haciendo en sueños con la mano. Él lo sabe porque era novia. Lo vio en la... mover la mano. Y era eso, que estaba soñando con el videojuego. Joder, tío. Y yo salía de unas prácticas de la universidad, y fíjate lo que yo estaba concentrado en las prácticas, que cuando estaba saliendo de las prácticas, caí en la cuenta de lo que teníamos que hacer y me fui corriendo al piso a las 8:30 de la tarde. Llegué y dije, tú, ponte en el videojuego, usa con no sé qué, con no sé cuánto, y sábana para hacer de paracaídas. No me acuerdo qué parte era. Y salió. Y así estábamos. Mira, en ese año comenzó para mí la mejor saga de la historia de los videojuegos, que fue el Grand Theft Auto. Pero era el uno que se veía desde arriba y tú cogías un coche y tenías que hacer... Yo creo que no llegué a jugar el uno, que llegué a jugar el dos, que tenías que matar a Hare Krishna, de estos que iban por la calle y tal, sí, y molaba, pero no tenía nada que ver con lo que ya fue el primer Grand Theft Auto pelotazo, que fue el 3. Ya ahí ya no tenía nada que ver. ¿Ese era el San Andrea? No, ese era el 3. El primer Grand Theft Auto fue el GTA 3, Después del GTA 3 sacaron el Vice City, que era en Miami. Y después sacaron, creo que fue el San Andreas. Ah, vale. Después ya del San Andreas fue el 4. Y bueno, por medio había historia y tal de esta. Incluso para la PSP, creo que era. Y tal. Y el último es el 5. El 5 ya me quedé yo. Con el 5 ya me quedé tonto. Me quedé tonto, me acuerdo que no quería pillarme el juego porque sabía lo que me iba a pasar y me lo pillé varios años después y estuve un mes sin salir de mi casa hasta que me lo pasé. Más recuerdo que me llegó en Amazon porque me lo compré porque salió una oferta de estas que era el juego por 20 euros, 18 euros, que ya habían pasado 3 o 4 años y digo, bueno, pues me lo voy a pillar si yo quiero jugarlo, pero es que no debo. Y me llegó el juego a las 12 del mediodía, una cosa así. Y dije, bueno, hasta después de comer, no lo abro. Lo abrí después de comer y cuando miré el reloj para ver qué hora era, eran las 2 de la mañana. Y dije, bueno, pues voy a comer algo, voy a echar otro ratillo y tal. ¿Y cuándo, y cuánto fue ese ratillo Me acosté a que las 7 echaste de la después? Me acosté a las 7 de la mañana. Madre Dios. El GTA, es que yo con el GTA no. No. Ahí no No tengo tiene yo. medida, ¿no? No, no. Ahí no. Ahí no. Y otro juego que este sí que le va a molar. Pero muchísimo a Plisken. Le va a molar muchísimo, que es el Carmageddon. La verdad que no he jugado mucho, pero la idea molaba. Ojalá fuera cierto. Otro juego de gran polémica también. Sí. Sí, yo Sí, le pego muy juego buenos polémica. vicios. Pero el Carmageddon 2 casi molaba más. Porque era todavía más gore. Hace unos años salió para Android y me lo descargué en la tablet y se me iba ahí. Se me iba ahí, no. Me acuerdo yo que iba a Málaga en tren, me cogía la tablet y me ponía ahí a aplastar personas y a derrapar allí en los cadáveres. Y además que el ruido era muy desagradable. O sea, me refiero que era un ruido muy malo cuando hacía. Realista, ¿no? No, era muy malo cuando hacía. Que era la gente Ah, vale. atropellada. En su momento sí era súper. Súper bueno, pero tantos años después no tanto. El Quake 2, el Final Fantasy 7. O ese, yo creo que el Final Fantasy más legendario, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que es más legendario. Es que a mí esta época no me pilló que ya no tenía consola. O sea, que ya no tenía, no, que no tenía consola, simplemente. Yo la primera consola que tuve fue la Wii. Bueno, compramos una Play de segunda mano en el piso de estudiantes para jugar al Pro. Después nos prestaron una GameCube que nos enganchamos al Mario Kart. Pero lo que era consola, ya fue la Wii y tarde. O sea que. No sé. Bueno, pues esa es la aportación que yo quería hacer Luego, de videojuegos. hablando de videojuegos también y volviendo un poco al cine, se estrenó en 1997 otra magnífica película, ¿no? Relacionada con los videojuegos, Mortal Kombat 2 Aniquilación. No he visto la 1, no he visto la que hicieron hace unos años. O sea, que imagínate la 2. Es que Yo no sé sí vi ni quién la. salía. Ni idea. Sí vi la 1 en su momento. Ya digo que yo hubo veranos que alquilé muchísimas películas en el videoclub y eran muy malas. Bueno, no Pues sé bueno. si tenéis algo más, cerramos. Sí, podemos ir Sí. cerrando ya el chiringuito pa y otro día seguimos con más temas, ¿no? Pues sí. Bueno, pues ya sabéis. Muchas gracias, Plisken, por echar un ratito. Y a vosotros por la invitación y por sentirme más viejo, aún más. Y nada, esperando a ver el próximo programa. a Putin, a Luigi Putin, el Putin del podcasting, a Luigi Bescotti Ya. por haberse currado, entre comillas, por lo menos para haberse ofrecido a buscar temática y para quedar para grabar. Agradecer. Muchas gracias a ti. Ya deduzco que entonces tengo nuevo mote que añadir a la presentación de todos los días, ¿no? Veremos a ver si seguimos vivos. Bueno, muchas gracias a vosotros por echar este rato también y ya espero que la próxima sea pronto. Pues a vosotros, queridos oyentes, ya sabéis, estamos en redes sociales, enviadnos email y cositas, y seguiremos haciendo programas de este estilo sin preparar, porque no tenemos tiempo. Básicamente. Así de claro, o sea, hasta agosto o por ahí, nada, este va a ser el formato. Así que ya sabéis, agur. Yogur. Bye. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cinedebarra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra@gmail.com.